destripando los superhéroes sin tanto cuento. Let the games begin. First rule of Fight Club is, you do not talk about Fight Club. Second rule of Fight Club is, you do not talk about Fight Club. Third rule of Fight Club, some of y'all stop, goes limp, taps out, fight is over. Fourth rule, only two guys to a fight. Fifth rule, one fight at a time, fellas. Sixth rule, no shirts, no shoes. Seventh rule, fights will go on as long as they have to. Y bueno, ya estamos aquí en Destripando. Este es el equipo secuencial, dándoles la bienvenida a este espacio dedicado a la ciencia ficción y fantasía. Y como todos los miércoles, es un placer para nosotros llevarles felicidad y amor en este programa sobre superhéroes sin tanto cuento. Como todos los miércoles, es un placer para mí presentarles aquí a mi diestra a mi carnalito, el buen Zico. Buenas noches, buenas las tengan. Mejor las pasen. Pues hagan lo que quieran Ellas. Pues si las tienen buenas, las pasen. Bien, las primas. No, también, cómo no. En esta ocasión nos encuentra con nosotros el buen Clarky, que ahora qué anda revolteando el güey. No sé. Creo que está enfermo por haber hecho tanto tiempo Mítines y toda esa madre. A mí se me hace que se le revolvió y se le torció el hígado, güey, porque tuvo broncas ahorita con los granaderos. Y eso, ¿no? Yo creo que sí, se lo llevaron muchos granaderos. Pero bueno, sí, también. Pero bueno, y allá en Happy Harbor se encuentra nuestro master podcaster, el buen DC. Y ahora sí, ahora sí que zapatero tus zapatos. Vamos a hablar de política. De cómics mexicano. No, güey, no hay tal madre. No hay tal madre. Bueno, está bien, pero hubo algo. Sí, este fin de semana. Que curiosamente hay que decirlo, que resonó mucho en medios el invitado especial. Eso sí es cierto. O sea, es que tenía que. Es que ni siquiera. ¿Saben que hay cómic en México? No, que hay cómic mexicano. Ajá. Fueron a ver a Milo Manara. Es que, la verdad, sí. Sí, fue todo una. Es que Milo Manara es una. Fíjate que Milo Manara, no creo, honestamente, no creo que lo haya hecho Gantús. Un saludo al buen Luis, que ya vendrá a platicar con nosotros de todo el resultado interno del pesto. Pero ahora sí, sin. A tapujo, a quitón, a calzón quitado. Pues lo vamos a agarrar en un montón, a ver si tan bueno. Si lo editamos ahorita, lo volvemos a editar. pero aquí hay algo muy interesante. Milo Manara, en Italia, generó un movimiento, bueno, o es parte de un movimiento lo suficientemente interesante, bien hecho, constante y atractivo para los lectores, que sí generó un medio propio en Italia. ¿Sí me explico? O sea, él hizo el medio del cómic italiano. Estuvo inmerso en el proceso de la creación del medio. Ajá. O sea, no podemos decir que gracias a Milo Manara hay un medio italiano, un medio nacional de cómic. Pero sí estuvo en el grupo de personas que se dedicaron a ser constantes, a talonearle, a moverle, a darle calidad. Ajá. A todo su trabajo para que se generara el medio italiano. Nuestro invitado, el P52. Claro, si no, es el Common Sense Police, güey, que nos está checando. Yo creo que esa es la importancia, ¿no? De lo que radica, independientemente de su trabajo, que es muy bueno, es un máster del cómic erótico. No las pornochadas que hacen aquí, tarugas, porque tuitearon una de que, ¡ay, cómic erótico mexicano! No, güey, o sea, es sus películas porno en viñetas, todo chapesco. No. ¿Es Ayas? No sé, no es el caballo, güey. No es el burro, es el caballo. Huele a gas. Sí, güey, no es lo mismo. Sí, no, güey. No, y las ficheras, no. Pero esa es la diferencia, que aquí. No, es cómic erótico. Sí. Ese es distinto, exactamente. Sí. O sea, ¿por qué? Porque tiene, no es la trama de que, así como la película setentera, de que llegó el plomero, ¡ay, destápeme el caño! Y al siguiente cuadrito ya le están poniendo. No, o sea, acá sí lleva una historia. ¿Te acuerdas de esa película en donde sale la Bellucci en Italia, una Italia en la guerra Malena? Es de ese tipo de historias pero llevadas al cómic y con una calidad impresionante. O sea, mis respetos para Manara, es muy estético. Es súper estético, es un cuate que hace, honestamente, cosas muy especiales. Su trabajo con las mujeres es bestial. Sí, tiene crítica social. Y tiene cada pin-up de repente un poco blasfemo también. Sí. La monja ahí. La monja. Esos toques ahí. O también que hay una serie de viñetas muy interesantes sobre la muerte de John Lennon, que llega John Lennon al cielo y al final All You Need Is Love y a todos los vuelve hippies. Y no, es obviamente es una crítica social bien hecha. Muy bien hecha, muy bien pensada, muy inteligente, de muy buen gusto. Que creo que esa es la diferencia, güey, fíjate. Es de buen gusto, es inteligente. Ajá. Pero obviamente al traerlo, quiero pensar que la idea de Gantús era que la gente lo tuviera en cuenta. Ajá. Que viera cómo se generó ese movimiento, cuál era la constancia. Y bueno, el que tiene buen gusto lo tiene, el que no lo tiene, pues ya ni yendo a bailar a Chalma. ¿Estás de acuerdo? De acuerdísimo. De acuerdísimo. Entonces, bueno, estuvo Milo Manara, que obviamente por la calidad del señor, por la fama, es no es popularidad nada más, es la fama del señor, pues llamó la atención. La trayectoria. Sí. Era, o sea, digo, honestamente, es cómic americano, dices Stan Lee, uh-huh. Así como leyenda viviente. Sí, sí, sí. Mobius uh-huh. En Francia, cuando lo trajeron, Jean Giraud. Sí. Y Milo Manara en Italia. Sí, totalmente. O sea, de ese calibre, ¿no? Entonces estamos hablando de una vaca sagrada. Total, esa es la palabra, esa es la descripción exacta, perfecta y trifecta, es una vaca sagrada. Entonces, pues vino, pues ya sabes, periódicos como el Reforma, La Jornada, Canal 22, Canal 11. Sí, no, generó. O sea, fíjate que eso yo creo que es lo que más le generó expectativa a este evento. Uh-huh. Quieras que no, es lo que realmente levantó ámpula y le sirve como promoción al mismo festo. Uh-huh. Sí, a pesar de que, como lo vamos a comentar, vimos cosas que permanecen un poco igual. Habría que ver qué van innovando. Sí. Porque como un festival está muy bien. No sé, y eso es cosa que le queremos platicar con Luis, ¿a qué quiere llegar? ¿Hasta dónde quiere? Si quiere trascender más, aportar más. No, yo creo que hay mucho camino, pero fíjate, aquí hay algo interesante. Alcancé a leer un comentario si de los planes o de lo que le gustaría a Gantús hacer, es no nada más que el festo por aquí en México, sino exportar el festo. Llevárselo, pero con todo y autores. Ajá. ¡Ah, caray! Exactamente, fue lo mismo que yo dije. Bueno, no o dije sea, así. Va a llevar el... Medio comillas, comillas. ¿Medio mexicano a otros lados? Algo así por el estilo. ¡Vamos a venderles espejitos! Sí, básicamente. Pues. Alguna de las tantas de los santos números. No, pero fíjate, hay algo que... lo primero que dije no fue, ¡ah, caray! Yo dije, ¡ah, cabrón! O sea, poesía urbana. Sí, papita. Sí, yo sí fue así de que, güey, no manches. O sea, qué bueno que exista esa intención, ajá, de querer exportar el talento. Ojo, aquí hay algo que sí quiero aclarar. Es interesante, pero no creo que este festival dé para eso todavía, ¿eh? No, yo creo que si te llevas un par de dibujantes, los más constantes, los más sólidos. Y lo más inteligente, que no le diré porque mejor que me pague cómo le haría el buen Gantús, ajá, sería probablemente contactar a los de ahí mismo. Sí, obviamente el medio, el medio del país a donde quiera ir. O sea, si llevas a Ricardo Rubio, venir secuencial número uno, pues no, güey, o sea, la neta hay que no, ser pero sincero, ¿no? Sí, es portada de Breakthrough, güey. Sí vende, por la pura portada sí vende, carnal. Por la pura portada, sí, yo lo sé, pero de todos modos, hay que estar... Mira, la dos también vende porque... Pero llegaría a presentar mi propuesta... Nueva novedosa, o sea, que no ha sido editada con mi secuencial de uno, güey. Ándale, no, el 6. ¿El 5? El 5. No, pero tú sabes que yo podría editar el 1 hablando... Sí, no, yo lo sé. Pero entonces, pero fíjate, aquí hay una cosa muy interesante. Y no quiero que se confunda ni se malinterprete lo que siempre he dicho. Y no me voy a desdecir, ajá, o no me voy a echar para atrás en lo que dije. Para mí no existe el medio mexicano. No existe, no hay tal. Creo que es un consenso que tenemos en este programa. No, y o sea, entre todos los podcasts. O sea, hasta el inútil de Clasky, que no pudo venir hasta la crisis de los podcasts infinitos, dijo, le hubieran dicho eso, y le dijimos, tú ve el podcast, y verás que lo dijimos en repetidas ocasiones, exactamente. Pero ojo, el que no haya un medio, no significa que no haya calidad. Exactamente. Oye, bravo. Eso es muy diferente, güey. Eso es muy, muy diferente. Muy distinto, y es cosa que... A los demás les vale, no. No, y probablemente Luis defendió capa y espada por todo lo que el proceso y como el organizador que es. Pero definitivamente no todos tienen el mismo nivel. No. No hay un medio como tal, porque no hay, no hay una industria per se. Sí. Pero aparte de todo, lo que nos damos cuenta es que sí hay autores con muchísima calidad y sí, mucho talento. Algunos bastante huevones. No, algunos no, la gran mayoría. La gran mayoría. Y otros sin tanta promoción. Esa es la cosa. Estábamos comentando ahí en el festo y me llamó la atención que el cómic más constante estaba ahí presente, que era Soulkeepers. Soulkeepers, mira, es lo único que se podría llamar industria, güey. Será lo que sea, será como sea, pero Soulkeepers yo le doy un mérito tremendo. Sí. O sea, el ser constante, sí, el tener sus números, mes tras mes, mes tras mes, como van, o sea, sí, seriados, todo, a pesar de sus crisis, tuvieron un bache, regresaron, pero está justificado, es un bache financiero, porque no tengo esto. Pero ¿sabes qué? Te sigo aportando, te sigo aportando mi historia, no es el clásico... Charros, charros luchadores, traileros, aztecas, exactamente, no. O sea, trae algo distinto, trae un aporte, mis respetos. O sea, en ese aspecto no puedo decir que sea el mejor cómic de todo y todo, pero la verdad es un trabajo bien, constante, bien intencionado, bien con inteligente, cariño inteligente, e inteligentemente diseñado para decir Soulkeepers, por lo menos... propone algo en un medio inexistente. De hecho, yo diría que si se llegara a generar un medio... Sí, Soulkeepers. No tuve la oportunidad porque la neta me fui de vacaciones. Sí. Pero, no, sí estuvo Soulkeepers. Yo creo que es... sería la el ejemplo a seguir. Ajá, ojo. Por varios. Por todos, güey. Mira, hay dos... Ay, mira, te lo voy a poner de esta manera. Y yo sé que va a contestar Luis en cierto aspecto. Va a decir que adora el cómic europeo y el cómic europeo se desarrolla en base a álbums y los álbums salen una vez cada año, pero sí, sí, no, una vez cada año, pero ve la calidad del trabajo que se entrega. Pero a la vez es lo que yo le cuestionaba diciéndole, ¿sabes qué? Es la una vez a un año, es la manera huevona para decir que al segundo año o al tercero ya no hice ni madre. Exactamente. Y vuelvo a sacar el mismo, o vivo de mi misma novela que me pegó un buen, y la sigo publicando. Sí, sí, sí, o sea, vivo de glorias pasadas. Exactamente. Ajá. O sea, no hay una constancia, no hay un esfuerzo, no hay una... Y teniendo mucho continuidad. Talento, inclusive. Ajá. Ojo, y por continuidad no estoy hablando de la historia, estoy hablando en el trabajo. En el trabajo, exactamente. Sí. O sea, no me interesa honestamente... leer voy a poner un ejemplo, Operación Bolívar, la secuela. A lo mejor a lo mejor sí, a lo mejor no. O sea, pero no si salió. Me dan otro nuevo trabajo de Clement de ese nivel, que lo tiene. Nada. O sea, que Clement lo tiene, honestamente lo tiene, es un talentazo. Sí, talentazo. Ahí sí, saludos a nuestro buen amigo Clement, mendigo gordo, chido. El güey es muy chido. Y tiene talento, pero el problema es que a lo mejor yo diría, ¿sabes qué? Okay, sí me chuto. El año pasado compré la Operación Bolívar, que no lo hice. Ajá. Pero supongan, me compré la Operación Bolívar, el volumen 1. Ajá. O la primer novela gráfica, el primer trabajo, no la primera entrega. Y este año llegó Clemente y me dijo, güey, ahí está el número 2. Ahí está la segunda entrega de Operación Bolívar. No la hubo. O sea, eso es a lo que me refiero, en que no hay una constancia, no hay una continuidad en el trabajo. Ajá. Entonces, ahí ese es el engrane, ese es la piedra angular del por qué no hay una industria de cómic en México. Aparte de que todo mundo se siente Grant Morrison, o todo mundo quiere ser Alan Moore, o Whoever in the Morning, ajá, y hacer una, o sea, todo mundo quiere que su primera obra sea Watchmen, güey. O sea, como lo hemos dicho, ¿no? Como siempre lo hemos criticado. Todo mundo quiere que su primer número sea Watchmen. O, en su defecto, Es como lo dijo Rodro en el video de las crisis en los podcasts infinitos 2, que lo pueden buscar en el canal de Dan Campos o en el de La Covacha. El canal de las estrellas. No, también, sí. Ya son, llegamos, digamos, que nos paguen regalías. Sí, sí. Pero es que la mayoría se va a sus vivencias cotidianas. Ajá. Y perdón, a mí, si tu mujer te corrió, si tu mujer te se puso chip y no me interesa saber eso, güey. Si lo expresas de manera inteligente, como dijimos la semana pasada, probablemente de Frank Miller, que lo habían asaltado y entonces llevó toda esa a Daredevil, o vemos trabajos que se ejecutaron como lo que platicamos de Alan Moore, que está enojado con Margaret Thatcher, sí, y hizo Before Vendetta, arriba, sí, la anarquía y todo el desmadre. Son cosas muy interesantes, pero si dices, es que esta mujer y yo la voy a... No, y honestamente, vemos suficiente en las noticias como para todavía estarnos chutando una propaganda estilo López Obrador, güey, en los cómics. De que, ay, que muera el capitalismo, que muera Televisa, que muera TV Azteca, que el día que los vea con un celular de marca mexicana, vistiendo ropa hecha totalmente nacional, que no tenga ninguna marquita ni madre, por decirlo, se las compro, güeyes. Ajá, y eso chance. Pero ese es el problema. El problema es que no hay una continuidad en los trabajos. Ajá. Ok, entiendo perfectamente que hay un mal vicio que se llama comer y sobrevivir. Ajá. Y que obviamente muchos de los autores... Generalmente los vicios son malos, carnalito. Por eso, comer es malo, güey. Porque por eso si no, es hábito. Sí. No, entonces, comer es vicio, güey. Comer es vicio. Por eso México tiene el primer lugar en obesidad. Eso es vicio. ¿Estás de acuerdo? Ajá. Sí. Pero bueno, tienen la agradable costumbre de comer todos los días. Qué bonita, sí, ya son lo menos, sí, sí, menos peor. Sí, tienen la agradable costumbre de comer todos los días. Ajá, y obviamente... Yo lo he tratado de evitar, güey, pero no se puede, güey, no. O sea, lo intento y vuelvo a recaer, cara. No, antes del Puma yo lo intentábamos, güey, y la dieta Quiet Loud, güey, que crea figura y fortalece el espíritu, cabrón. Sí. Pero bueno, el punto de todo esto es que entendemos, ¿no?, que hay otros trabajos, que no es gente que está dedicada al 100%, por ejemplo, como un Humberto, ajá, o como el subo Rulo, que hay Rulo con todo y que estaba en Extreme X-Men, tenía otras chambas. No, ajá. Y Rulo todavía tiene ahí, ya salió su TP, por ajá, lo menos de Extreme, y por y lo menos está dispuesto. Y todo, o sea, le sigue dando. No, sigue y dando. Vemos a Axel Medellín, que siempre lo hemos dicho que, a pesar de que tiene su Elephant en CS Flask, de ajá, todos modos, se da el lujo de postear una caricatura al día, como le dicen, un... Sí, el calentamiento, el warm-up. El warm-up que ajá, hace de algún personaje diario. O sea... Eso te habla de un cuate realmente dedicado, apasionado. Dedicado, güey. No, y apasionado, o sea, hay que ser sinceros. La pasión te hace producir. Sí, sí, o sea, totalmente. Que no, sí, totalmente. En el acuerdo, momento wey. Es de, ay, es que estoy decepcionado porque mi novia me dejó. Ay, no, güey. Mira, hasta Van Gogh en se su cortó pinche una, depresión. Córtate una oreja, güey, y mándaselo. Sí, sí, tampoco chingan, es mentira lo de Van Gogh, pero bueno. Pero la depresión... A pesar de todo, lo hacía producir. Sí, encaminalo, o sea, no por el lado, güey, bueno, y después métanse un plomazo. Hagan sí, lo sí, que sí, quieran. De hecho, por lo menos produzcan. Ese es el punto. El punto es que volvemos a ver lo mismo. De entrada... Estuvo en la CNA nuevamente, estuvo ¿verdad? En la CNA en el... Por segundo año Esmeralda, seguido, sí. Anexo a la FILIG. A la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil. Ajá, es correcto. En el mismo espacio de la Escuela de Arte de Esmeralda... Todo, exactamente el mismo lugar. ¿Estás que hasta casi con la misma distribución? No casi, la misma distribución. Si el año pasado se aprendieron en dónde estaba su autor, su dibujante favorito... Lo podían encontrar. Exactamente, a excepción de Rulo, porque Rulo en esta ocasión no tuvo stand. Pero, pues, y estaba al lado de Humberto, ¿no? Pero tú entrabas y lo primero que veías era de un lado a Soul Keeper, del otro lado... X, Y, Z, lo que quieras. Entrando, veías. Entrando de frente, Bachan, que un saludo, un abrazo. Es otro que realmente sí produce. No, güey, aparte, o sea... Y tiene una calidad impresionante. Y sí vende. No, y aparte de todo, les voy a decir una cosa. Hay que ser sincero. Bachan vende. No, Bachan tuvo un problema de salud muy severo. Ah, bueno. Lo superó, güey. Y no dejó de trabajar. No, güey, es que eso es profesionalismo, señores. Pero aparte, para todos los que nos han seguido desde hace mucho, uh-huh, fue uno de los enfrentamientos en el que general todos los medios y podcasteros y Humberto uh-huh, y varios, nos enojamos con la gente tal cual este, ya sabemos, el innombrable. Ajá. Sí, porque fue ahí, lo insultó. Digo, así de sencillo, sí. No pienso decir su nombre. No, o sea, no vamos a gastar espacio en el programa. Sí, el pobre idiota ese que siempre se la pasa aventando piedras y escondiendo la mano. Y, ay, es que me hackearon, lo de pobre. Me hackearon mi cuenta, y ahí les va tres mentadas. Sí, ay, o sea, ay, mira, toma tus... esa he dicho. Chupo en tus... Exactamente. Pero, este... Pero no, estás hablando de una persona con compromiso, o sea, con... Pues sí, es que, o sea, compromiso consigo mismo, con su trabajo, ¿no? Y con la calidad. Entonces, obviamente entrabas y de los grandes artistas, lo voy a decir tal cual, porque esa es la palabra, que es Bachan, de frente, como debe de ser. Ajá, recibiendo a la banda, ya saben, ¿no? Bachan con el Bulbo, Vini, el Perro de la Valbuena y todo el trabajo que tiene, ¿no? Fue Vini, ¿no? El que presentaba, ¿no? Exactamente. Estaba a un lado, estaba el buen Clement, el gordo, que neta trabajó, que estaba pariendo chayotes porque no le entregaban el trabajo, el impresor, no sé, ya sabemos de eso, de secuencia nos pasó. No pasa, no pasa. Saludos, sí, Clement, sí. Sabemos por lo que pasaste. Sí, no, brother. Qué poca madre. Sí, qué poca madre, pero... Seguramente dinos para ver si es Scar. Sí, como un tiraje cierto que tenemos del glorioso número 2. Sí, sí, exactamente, secuencial. Pero estaba obviamente la gente de Caligrama, estaba gente que va mucho ese manga, como Adalisa Zárate. Ajá. Adalisa no, estaba, que Adalisa sí presentó algo nuevo. O sea, Adalisa sigue trabajando en el formato de ella por su cuenta y parece que trabaja con CDs, ¿no? Y es una persona muy creativa. Muy creativa, muy, en muy ese creativa, aspecto, sí. Sea lo que sea, salud tiene para Adalisa. Y tiene un estilo muy bien definido. Sí, no, y aparte es un ícono en lo que es manga, ¿eh? Sí. O sea, digo, si hay alguien que sabe, son Gaby Maya, un saludo a Gaby Maya y a Adalisa Zárate, la verdad, mi respeto. Si, ¿no? Pueden, o sea, si pueden, les yo gusta no tengo ni idea de ese género. No, pero ellas dos sí. Que por cierto, tengo un comentario que me extraña, pero bueno, ya lo comentaremos. Ajá. Ahorita en el siguiente bloque. Sí, sí. Nada, no, acuérdame, My Little Pony, papá. Sí, no. Sí, no, y Archie también, güey. Pero bueno. El punto de todo esto es que, digo, si pueden buscar cosas de Adalisa, búsquenla. Si les gusta el manga, este está muy bueno. No sé cómo se pronuncia. Está muy raro, la neta. Había otro cuate a un lado que honestamente se me olvidó el nombre porque a mí en lo particular no me llama la atención su trabajo. Ajá. No me hizo clic, pero el buen Rodro del podcast de Comicase dice que es muy bueno, dice, de hecho lo compró. ¿No es el de mecánico? No es el mecánico de amor. No, eso es otra historia. Que de hecho estaba con un cuate que hace, ¿qué? Nostradamus, la historia de Nostradamus, algo así. Mucha calidad, muy bien impreso. Daba, de hecho, dentro del trabajo que qué presentó. Qué bueno, la verdad, me parece muy bien que, por lo menos, si vas a un festival que es para eso, uh-huh, hagas mucho trabajo muy bien impreso. Te puedo decir que el 90% de los... Trae muy buena calidad. Qué bueno. No, yo por eso dije, ojo, no estoy diciendo que no haya talento en México. No, lo que no hay es industria, medio. Sí, o sea, no hay medio. Medio. Ajá. No hay un medio. No me importa. Así como Dan dice que hizo su sección de críticos de cine en línea, cual es presidente, nosotros de hoy en adelante somos los presidentes del medio podcastero. Ah, sí, antes de que llegue alguien más y se lo agencie. Sí, no, ya. Como hemos visto intentos. Sí, pero bueno, el punto de todo eso es que sí hay mucha calidad. El 90% de la gente presentaba cosas de mucha calidad, pero vuelvo a lo mismo. Continuidad, papá. Continuidad, esa es la cosa. Ajá. Continuidad, sean presentes. O sea, para ser Bachan es porque Bachan ha estado... No, el cañón. Para ser Humberto Ramos es porque lleva más de 20 años trabajando en esto. O sea, no es de la noche a la mañana. No es de la noche a la mañana. Y créanme, Humberto no sé cuánto gané, no me interesa cuánto gané. Me queda claro que no gana 3 pesos. Y lo más que tú y yo. Me queda muy claro. Pero lo que gana, lo gana por su trabajo y lo gana lo por su constancia. Lo tiene bien merecido. Y se lo merece, neta. Punto. El que trabaja... Que se lo gane, güey. Que se lo merece. Sí. Punto. Si no... Pero, por ejemplo, Axel Medellín, yo insisto, es un trabajo de constancia. El cuate es constancia, güey. Bajo el radar y falta, y le ha estado pedaleando alrededor de 6 años. ¿Y sabes qué es otra cosa? Constante, ¿eh? Humildad, güey. Humilde. Por humildad no vayamos a la cuestión de las clases sociales y económicas. Humildad es la facilidad de trato con la gente. Humberto, que digo que es así como que... No es mamón. O sea, no son mamones, güey. Fíjate que curiosamente, Bachan es a toda madre. Clement Chegordo es a toda madre. Humberto, mis respetos, es todo un caballero. Ajá. Ángel Medellín es todo un caballero, güey. Obviamente estaba el cuate este que te digo, se me va el nombre, una disculpa. Pero el tipo súper amable. O sea, es gente sin ínfulas de grandeza consciente que le tiene que pedalear. Le tiene que talonear, tiene que darse a conocer, tiene que promocionarse, tiene que ensuciarse las manos. Tendríamos que ver y analizar si la Filig es el medio ideal para este festival. Porque, por ejemplo, yo vi comentarios y vi artículos en el Universal, inclusive un comentario de Beto Calvo por ahí fue el que me llevó a ese artículo, en el que decía un cuate que se encontró Humberto y le dijo, no, pues es que aquí cuesta, que para eso está ese festival, ¿sí? O sea, está diseñado y nos lo platicaron, que es para vender su arte y es por eso. Pero de repente, por el precio, me parece que está sobre 1,000 y feria el sketch. Pero eso Humberto lo dijo y lo tiene una razón y el festival está exproceso para eso, ¿eh? O sea, no hay trabajos gratis y eso lo había aclarado. Eso lo dijo Humberto, ¿eh? Humberto, no. Y creo que es regla de Gantús. No, pero en particular de Humberto. Reglas de Gantús. Ahorita hablamos. Pero bueno. Ojo, no, Humberto dijo que eso es algo que Humberto puso hace ya un rato, el de, ¿sabes qué? Te voy a hacer un sketch, pero te lo voy a vender. O sea, básicamente, y lo hace igual con la firma. Los trabajos de eBay y todo, que dice que la autobiografía y todo. Y de repente están vendiéndolo en eBay y dice, oye, güey, este güey es mi trabajo, con mi trabajo. Exactamente. O sea, y tiene toda la maldita razón del totalmente. Mundo. Pero aquí hay una cosa interesante. Es más, yo si firmara y fuera famoso en ese aspecto, yo siempre lo dedicaría. ¿Para quién? Sí, a huevo. ¿No? No te pongo la firma. Sí, no, sorry. Te la vendo la firma. Te vendo la firma. Y te la vendo cara, güey. Abuela, sí, soy tu nieto, pero ¿de agrapa para quién, güey? Sí, ¿de agrapa para quién? Exactamente. Sí, y con eso, a ver, véndelo, güey. Sí, no. Y aparte, como ya dijimos, la gente cree que es Nirmin, sí, ya no, con la firma. Ahí ya perdió su valor como 300 veces, güey. Very poor. Sí. No. Le baja como 3 niveles. Sí, es fine. Fine. Lo baja fine. Porque el very poor ya es que le falte la patada. Es el fine. Le muerdas alguna hoja. La gratis. Vayas al baño y dos hojas las hayas usado para. Él quiere los anuncios. No importa, güey. No tiene que traer todo. Sí, tiene que traer todo. Pero bueno. Pero fíjate, Humberto estuvo vendiendo sus sketchbooks. Uno el sábado y otro el domingo. Eran dos diferentes. La gente que dijo, ay, el sábado, ay, es que ya no alcancé, y el sábado llevó otro. Tenía otro. Exactamente. No, pero es lo que te pero digo, es, gente es un festival, no, pero es un festival. O sea, pero el comentario de este cuate se dio de que iba caminando por la Filig y se encuentra esto. O sea, la gente vale que va a la Filig, va preparado para otra cosa. Va para libros. O sea, para encontrar que el libro de los niños, los libros infantiles, que entonces, cosas didácticas. Entonces tú dices, oye, voy a gastarme 300 varos en libros o dos libros interesantes y ver qué propuestas hay. Quiero, de repente quiero un skit de a 2,000 varos. O sea, sí me entiendes, o sea, ese es el meollo, ¿no? Hay que ver si realmente es el foro. Sí, lo es. O sea, te voy a decir porque los uno de entrada, hay que tomar en cuenta que el Festo no está... en las carpas, perdón, confundo con el resto de las impresoras. Pero de las editoriales. Pero es otra de las críticas que el mismo Festo había hecho, que parece que están como relegaditos. Que no sean mamilas, no sean relegaditos. ¿Por qué? Porque todo el mundo sabe, hay anuncios que dicen, el Festo está en la Esmeralda. Ajá. Punto. Pero vaya, la cantidad de asistentes es... Pero es que... abismal, no, es que es diferente. Porque, vuelvo a lo mismo, una cosa es el cómic, y mucha gente dice, no, pues es que el cómic es para friki. Ese comentario era de lo que venía en el reportaje. Y no nada más en el reportaje. Es correcto, yo, ¿eh? Yo lo escuché, güey. Es que ahí están los cuentitos. Ajá. Me caga honestamente el término friki y siempre lo he dicho. Pero así le... el common people, ahí es donde... El plain people, que ahí es donde nos desquitamos nosotros, así nos llaman frikis. Ajá. Por el comportamiento de muchos no nos ayuda, ¿estás de acuerdo? De hecho, algunos sí son frikis. No, son unos fotomadrados. Ahora, ¿deben de saber por qué son frikis? ¿De dónde viene la palabra frikis? Viene de freak. Es correcto, que se escribe freak. Ajá, exactamente. Que es fenómeno. Sí. O sea, pero fenómeno gacho. Sí, pues, es un freak. Es como decir freak. Ah, es como de circo. Entonces, decir, ay, yo soy friki, güey, piénsenla bien. Sí, no, no, no. Sí, no, no, el otaku también es despectivo. O sea, no sean estúpidos, es despectivo. Tengo que decirlo. Sí, no, ahorita para el siguiente, follow, follow. Pero entonces, el punto de todo esto es que, uno, sí debo de aplaudirle a Luis Gantús, es un maestro, y debo reconocerlo, es un verdadero maestro, llevando este tipo de eventos a la gente. Sí, no tiene, es un maestro. Es porque es un evento bien organizado, tiene una logística impresionante, todo en su lugar, todo en forma. Todo en su lugar, tanto que estaban en el mismo lugar del año pasado. Tal cual. Pero eso habla bien, ¿por qué? Porque ya tenías ubicados a tu, y te genera familiaridad con el asunto. Ajá. Y pero muy bien organizado, ya muy, muy bien. Ay, acá va a estar mi cuate que odio el K. Sí, no, para acá. Para esta mesa, exactamente. Ahora, por ejemplo, el uniforme de toda la gente de la FILIG era amarillo. Obviamente la del Festo también traía un uniforme amarillo, pero bien diferenciado, o sea, con la playera del Festo. El mismo Humberto traía su playera del Festo en algún momento, muy bien organizado. Entonces, bueno, en realidad, me da mucho gusto un aplauso para Luis Gantús en la organización y el evento del Festo como un festival. Ojo, hay que diferenciar también una convención de un festival. No, de hecho, eso es claro, por eso se llama Festo, es un festival, no es una convención. Es correcto. Y eso está, yo creo que claro para cualquiera que haya oído algún programa de los que hemos hecho con Luis. Sí, no, es muy diferente, aquí no había cosplay. No había, no, nada que ver. No va a parar. Mami. No había de esas cosas. Una que está. No, fíjate que curiosamente me encanta porque entras al Festo y parece. Y puro friki, güey. Parece circo, cabrón. Puro freak, güey. No, parecen convenciones gays, güey. Puro güey. Sí, güey, puro güey, hijo. Bueno, dos, tres chavillos. Sí, güey, puro tornillo, cero tuerca, cabrón. No, está cañón. Y las dos tuercas que iban estaban asediadas por harto tornillo. No, cañón, güey, cañón. Pero, obviamente, entre los creativos sí hay mujeres. Ajá. Pero, pero bien, o sea, entonces, esa es la diferencia, ¿no? Entre un festival y una convención. No, hay mucho talento, en serio. Hay gente muy talentosa. Sí, no, y te digo, obviamente estaba ahí nuestro querido, a ver, échale a alguien, el buen Tobas, que ya sabes que ese es el ajonjoli de todos los moles, ajá. ¿Qué no es Melgarejo? Por cierto, un anuncio, nada más, es una pequeña aclaración, es un pequeño paréntesis. Hay gente que dice que Melgarejo ha estado participando aquí en el podcast con nosotros. No, no es cierto. Es un buen brother. Ajá. ¿Cuándo vino? Es mi nuevo sustituto. No, él cobra, es prostituto. No, no. Lo que pasa es que lo hemos mencionado. Y hay gente que cree que porque nos regresa el saludo en Twitter y cosas por el estilo, ya participó aquí. No, Melgarejo es un brother. O sea, ahí estamos esperando. Me debe un sombrero el maldito. Todavía no saca su podcast. Nosotros lo combinamos a que haga su podcast. Exactamente. La neta tiene muchos. Sí, no, tiene mucha información. Pero no ha no nunca. Es más, no ha venido. No ha venido acá, nunca ha sentado con nosotros. Chejote, parece me gusta. No, saludos al buen Melgarejo. Viene, ¿no? Sí. Ya lo veremos. Exactamente, entonces, por el lado de la organización, Festo impecable. Impecable. Mira, qué bueno. Uh-huh. Eso me da muchísimo gusto. Sí. Y un aplauso a Gantú. Estaba el señor Cebulski de Marvel nuevamente. Nuevamente vino a revisar portafolios. ¿No? Bien, perfectamente bien organizado. Ajá, la logística, de hecho, la forma de entregar. Los, como dos semanas antes, ya habían escogido a los que. A los que sí, exactamente. El de Big Brother te dice que pases a la casa. Big Brother te dice, pásale chiquito. Pero bueno, el punto de esto. Chiquito. No. Bueno, lo que sea, por sustituirme. Todo sea por estar trabajando, no. Pero muy bien organizado. Ajá. La forma de entregar los portafolios previo a la revisión de Cebulski, muy bien hecha. No. O sea, mira, ya traen una experiencia. ¿Eh? Sí, no, impresionante. Luis es muy bueno con eso. Y todo su equipo, impresionante. Entonces, en realidad, felicidades. En ese aspecto, en lo que es un festival, la presentación de trabajo de los creativos mexicanos, ajá, debo decir que esto fue un éxito. Yo, de mi experiencia del año pasado a este año, no vi ni más stands, ni más gente, porque no los vi. Ajá. ¿Qué día fuiste y a qué hora? Sí, el sábado estuve desde las 12 del día hasta las 6 de la tarde. Pinche ocioso, okay. Pero por lo menos hay que hacer el comentario de un día. Sí, del día del Festo. Y un buen día del Festo. Sí, y un buen día. O sea, el sábado debe ser un día alto del Festo. Exactamente. Entonces, debo decir que yo en lo particular no vi más gente. No. No vi más expositores. Tampoco vi menos. ojo, tampoco no, a mí menos. No, o sea, no puedo decir que, pero se mantuvo. Debo decir que desde mi particular punto de vista, desde mi apreciación como asistente, vi la misma cantidad de gente que el año pasado. Ajá. De hecho, vi a los mismos expositores que el año pasado. Fuera, Sanz, Rulo, pero Rulo porque andaba en otras cosas. Que ya no estuvo. Exactamente, y... eran por cuestiones de calendario. Ajá. Que no cuadraban las fechas con las y alguno que otro nuevo, ¿no? Eso exactamente. Sí, pero sí, digamos que el mismo número de expositores, que ya nos lo aclararon después. Uh-huh. Sí, sí. Pero digamos que fue lo mismo. Sí, prácticamente. O sea, sí, para decirlo es prácticamente, yo creo que con más experiencia, más todo, ajá, el mismo evento del año pasado, con distintas caras en los invitados, como... Sí, como Milo Manara, exactamente. Pero bueno, entonces, nuevamente, felicidades, Luis. En realidad, muchas felicidades. Creo que eso sí es algo que no te va a ayudar a generar un medio, pero sí te ayuda a demostrarle a la gente... Que se puede... Que hay talento. Y hay talento. Hay talento. Eso es muy distinto, Luis. Uh-huh. Conste, sí, no, nunca lo hemos discutido. No se discute. O sea, que sí hay dos, tres güeyes que dices, no, güey, mira, de este papel de baño. Honestamente, sí, no, papel de baño. No, porque tú eres tu cuate, güey, sí, sí, no te hagas. ¿Qué, Gantús? No, ah, algunos de los que están ahí dicen, ah, no, sí, güey, no, güey. Por otro lado, la neta, quién sabe. Sí, no, pero neta, bueno, sí hay mucha calidad. Sí hay mucha calidad, sí, hay muy buenos dibujantes, hay gente muy creativa. Ojalá, no, ojalá se siga produciendo. Ojalá sigan el ejemplo de la banda de Soul Keepers, güey. Que ahora sí, mi standing ovation, obviamente, insisto, el buen Bachan, mi standing ovation. Ajá, ah, okay. Ajá. Obviamente, todo mi reconocimiento para gente como Bachan, para gente como Clement, para gente como Humberto. Pero mi standing ovation es para la gente de Soul Keepers, la neta, que sea. Casi nunca hemos hablado de ellos. Les hemos hecho poca publicidad, la neta, sí, y la verdad, mi respeto, sí, porque pero, la verdad, aprendan, es el único aprendan constante, sí, que hemos visto en aprendan un medio mexicano inexistente. Yo si fuera creativo del medio, me interesara ser creativo, ajá, que no lo soy, me queda claro que creativo, lo último que tengo yo es de creativo, sí, soy tan creativo como mis ojos azules, güey, o sea, nada que ver. Yo sí me pegaría un poquito a la gente de Soul Keepers para trabajar a la par de ellos, tomar el ejemplo, y entonces tal vez, en un par de años, ojo, porque tampoco es cosa de un día de la noche a la mañana, en un par de años, podríamos empezar a hablar del nacimiento si del yo, medio. Si yo viera, no, ya llovió, güey. No. No. Si tú vieras. 5 o 6 títulos, producciones, equipos creativos del estilo de Soul Keepers, probablemente. Hablaríamos de una industria. Hablaríamos de una industria, sí, probablemente. Sí, sí, sí. Entonces, ojo. ¿Y Panini? Ahorita hablamos de eso, regresando al corte, hablamos de eso. Bruguera. Bruguera, Camite, Norma, Camite, Norma, Caligrama. Ajá. Caligrama. No, sí, pero se estarían produciendo. Sí, les estarían metiendo varón. Y eso es industria. Ah, exactamente. Y ya lo platicaremos algún día con Gantús más a fondo, todo eso, nos pelearemos, mentaremos madres y haremos un programa como de 6 horas. ¿Cuál? Lo editaremos a media hora, sí, a huevo, sí. Pero bueno, nosotros nos vamos a un corte, todavía hay un rato de hablar, obviamente ya saben los demás cuentitos y más cuantimadres se nos ocurre en el camino. Nos vamos a buscar la libertad, nos vamos con el Hoff, esto es Looking for Freedom, nosotros somos 3/4 partes del equipo secuencial, vamos y venimos. No bailes. This is your first night at Fight Club. You have to fight. One morning in June, some 20 years ago, I was born a rich man's son. I had everything that money could buy, but freedom I had none. I've been looking for freedom. I've been looking so long. Down the track, my baggage on. destripando. Currently I'm, what is it, volatile, self-obsessed, and don't play well with others. Los superhéroes. We're not a team. We're a time bomb. Sin tanto cuento. With this infinity gauntlet, I, Thanos, will rule the universe! All right, squaddies, time to hero up! When the bad guys are out, all you have to do is shout out! Y bueno, estamos de regreso, esto sigue siendo Destripando, nosotros seguimos siendo en esta ocasión tres cuartos partes del fabuloso, siempre copiado, nunca igualado, equipo secuencial, y recuerden que... Este bloque llega a ti gracias a... Ospor Comics, la tiendita de los comiqueros. Y en el bloque anterior ya platicamos con lo que en mi Not So Humble Opinion fue la cuestión de Festo. Ahora, otra cosa que vale la pena, sin salirnos de la cuestión del Festo, fue, y hay que agradecer obviamente, a la gente de Panini Comics. Panini Comics slash Caligrama o Caligrama slash Panini Comics. Sí, están asociados, ¿no? Exactamente. No es que Panini Comics haya absorbido a Caligrama, no. Ni viceversa, simplemente fue un contrato que se hizo. Están uniendo fuerzas. Es correcto, fuerzas y esfuerzos. Ah, y de manera muy, muy, muy inteligente. Fue la presentación, ¿no? Uh-huh. Totalmente correcto. Tengo una duda nada más. Adelante. ¿Qué hacía Panini en un festival de trabajos originales? Yo creo que iba por el lado de Caligrama. Exactamente, porque Caligrama sí llevaba cosas nuevas. Y recordemos que Caligrama estuvo imprimiendo muchas cosas. Pues, no, bueno, publicando, no imprimiendo, estaba publicando. No, y reimprimiendo también uno que otro. Sí, o sea, sí, también sí. Me parece que estuvo Vini, estuvo mucho trabajo de Bachan. Mucho de Tony Sandoval. De Tony, ¿no? Sí, el pero sofá, también. El cadáver del sofá, Spy de calabaza. No, pero también Bachan también sacó. También, sí, el bulbo. Pero Bachan ya lo cambió a Producciones Balazos. No, ya, pues el suyo, uh-huh. Obviamente. Uh-huh. Y también tenían por ahí otra que otra novela gráfica. Sí, tiene cosas que vale la pena de autores mexicanos. Le echó coco, ¿no? Por lo menos trató de hacer algo también. Y lo sigue haciendo. Por desgracia. Sí, por desgracia volvemos al mismo, ¿no? No hay una cantidad suficiente de trabajo como para que sigan imprimiendo. Para que alimenten a una industria productora. Exactamente. Entonces, pues, es un círculo me vicioso, asocio, ¿no? Y traigo Witchblade. Y traigo Darkness, y traigo Kick-Ass, y traigo un... Cómic para maduro. Fíjate que eso es algo muy, muy estúpido. O sea, perdón, o sea, y lo tengo que decir así, tal cual, como es. El que le pongan una etiqueta a un cómic que se vende en un newsstand, sí, en un newsstand, la tienda de los búhos. Bueno, aquí sí se vende en el newsstand. Sí, en newsstand. En México sí existe el newsstand todavía. Sí, todavía. Y ahorita también vamos a ver, es un tema interesante eso. Que le pongan para mayores de 18 años... No lo hace un cómic para adultos. Y el término que siempre no nos ha gustado a nosotros, ni cómic maduro. No. El que Kick-Ass está inventando madres en todos los tiempos, o que Witchblade quede semidesnuda después de una posesión, Que se force, que se force su guantelete en ella. Se forza en ella, güey. ¡Ay! Sí, tuve una mala imagen con la sala Pesini. No, la tuviste bien, bien dibujada, güey. Sí, no. Siempre he estado bien dotado. Y también de Darkness, también es una... Están forzados, hay un demonio forzado en él, güey. Sí, sí, está grotesco en el asunto. Pero ojo, hay que diferenciar lo que es un cómic para adultos y un cómic para pubertos. Ajá, con ojo. Palabrotas que lo tienes que regular bajo una legislación que te obliga a sacarlo. El gobierno no lo obliga. Etiqueta de advertencia. Kinover o como quieras verlo, ¿no? Sí, para mayores de 18 años es el Parental Advisor. No, es el sello. Sí, es el Parental Advisor es como para 14, ¿se acuerdan? Sí, pero es así. Strongly suggested for mature. For, over 18. Over 18. For over 18. Ahora. Acuérdate, mature readers no son lectores maduros. No, mature readers son para gente arriba de 18 años. Para legales. Sí, legal, para mayores de edad. No maduros, o sea, ese es el término tan estúpido que siempre hemos criticado, que sí. No es así como fíjate, tal per se, pero bueno. Justamente antes... Who you gonna call? Okay. Exactamente. El punto de todo esto es que hay títulos como por lo fue Green Arrow. No estoy hablando de Longbow Hunters ni nada, porque no. Entonces omítelo, güey. No tiene otros buenos. ¿Qué sigue next? No, porque es toda la serie de Mike Grell. Ajá. No tenían el cómic Code Approved Seal. Ajá. Traían la leyenda Suggested for Mature Readers. ¿Por qué? Porque sabemos que a Grey le encanta andar dibujando desnudos, hombres, mujeres, lo que sea. Ajá. Y las temáticas eran más de crítica social, un poquito más agresivas. Por eso decidieron saltarse la onda del Comic Code Approved y poner Suggested for Mature Readers. Suggested for Mature Readers, volvemos a lo mismo. No es para adultos. Para mayores. Es para mayores de edad. Ajá. Para gente que ya va al tamboril. Ajá. Que no va al juve. Va al día de veras, ajá. El punto de todo la esto... La botellita, ¿no? Sí, el punto de todo esto es que... Ese es lo que la gente confunde mucho. Independientemente de eso, yo sí critico a... O sea, el señor Jiménez lo conmino a poner un poquito más de atención a estos detalles. El señor Jiménez es el editor, en jefe... Es el encargado de toda la edición y coordinación de los títulos, ajá, de lo que se va a publicar. Sí, el editor. El, de cierta manera. Exactamente. De Panini. Panini Comics. Es correcto. Pero sale bajo Panini. Panini Comics, sí, total. La publicidad es Panini Comics. Yo sí lo conmino y lo invito a ser un poquito más inteligente. Ajá. Aquí en México hay una cuestión muy interesante. Hay un punto que nosotros nos pasamos por el arco del triunfo. Constantemente en este programa y lo denominamos poesía urbana. Uh-huh. Acá, nuestro mentadero de madres, que es muy censurado con toda razón. Ajá. De a madre, que groserías. Sí, groserías de a madres. Y tenemos para repartir. Yo conviví 15 años con traileros, güey. Tú dirás si no me sé algunas, güey. Pero bueno. Y yo soy albañil titulado. Exactamente, o sea, ustedes dirán. Y el otro es Clarky. Pero bueno, el punto es un maldito, es un corriente de avaro el Clarky, pero no queremos al carnalito. El punto de todo esto es que la gente siempre se está quejando de que el español es usado incorrectamente, de es que el español es tan rico, es que el español es un idioma con tanto vocabulario, tan elegante. Pero no lo usan. El problema es que hay tantas maneras de mentar madres de formas tan elegantes. Hay formas tan... Sutiles. No sutiles. Porque no deben ser sutiles. Pero hay tanto maldito sinónimo para la palabra huevos. Ajá. Tantos sinónimos. Blanquillos. Tanates, tompiates, tamagos, pelotas... Y bolas, globtrotes, gamborimbo, créanme, los gamborimbo ponlo atrás. Ni los globtrotes porque es inglés, güey, estás hablando del español tan rico y me sabes como... Soy yo, güey, acuérdate que el spanglish es mi lengua materna, ¿ok? Pero el punto de todo esto es... Esperanto. Amaranto también, sí, bolitas de amaranto. Para quien no sepa qué es el... Es un idioma que trataron de amalgamar el inglés y el español. Sí, es cierto. Para hacer un idioma común e inteligible That's fucking bullshit. Pero es esperanto. Exactamente. Si no, búsquenlo ahí, googleenlo y algo de cultura para sus personas. Sí, I stand corrected, gracias carnalito. Entonces, and that voice, it's a geek fact, okay? El punto de todo esto es que si tú vas a denominar a un cómic para adultos porque dices, quiero ver si tienes huevos, o te voy a dar una patada en los huevos, ajá, y después criticas que la gente reduce su vocabulario a 30 majaderías por cada 40 palabras que dice... Creo que la base del problema eres tú, ¿no, güey? Sí, y ese comentario va en razón a... a la traducción de los cómics. Ajá. O sea, hay muchas formas en que puedes adaptar. Ojo, aquí hay algo muy importante. El español es tan rico que no tiene que basarse en una palabra como la de los Estados Unidos. Es correcto. Que es fuck. Damn. Sí, es correcto. O sea, es... Que de entrada partamos de es fucking under... Es fornication under the consent... The consent, ¿qué? Of the king. Of the king, exactamente. Y en segunda, es un... ¿Cómo se llama cuando son de las letras? ¿Acrónimo? Es un acrónimo. Pero... Y la otra palabra es shit. Sí, I don't give a shit. No me importa, no me interesa. Me importa un demonio, me importa un carajo, me importa... Pero usan shit. Sí. Porque no tienen otra mendiga palabra. Exactamente, el y inglés es un idioma muy... tantas palabras que úsalas. Exactamente. Ajá. Entonces, yo no creo que retacar un cómic... De huevos. De mentadas de madre... Estás viéndolo por la traducción del Kick-Ass. Sí, por la traducción de los tres, de Kick-Ass, de Witchblade y de Darkness. Okay. Ajá. Yo no considero que eso lo vuelva un cómic más interesante. Sí, okay, uno de los cómics es escrito por el puberto más famoso del universo, que es Mark Millar. Ajá. Y sí, también estoy consciente que... Que aparte está escrito para pubertos. Es correcto. Porque la neta, Kikas, ese es el mercado. Es más, el protagonista es puberto. Uh-huh. Esto está justificado de cierta manera. Es correcto. Pero hazlo bien. Sí. Ajá, no, o sea, no me vengas a criticar a los gringos. Ajá. No me vengas a criticar al pueblo, a los escritores norteamericanos porque son unos majaderos. Y tú me caigas en lo mismo. ¿Sí me explico? No me vengas a decir que tienes a lo mejor del medio. Ah, se me olvidaron. Cojones. Sí. No me vengas a criticar, no me vengas a decir que tienes a lo mejor del medio trabajando contigo cuando son incapaces de hacer una adaptación correcta. Muy difícil, O sea, lo único que he visto así, poner un poco más de atención en ese aspecto y tomar algo de protagonismo, proponer... Como el Cimmerian, uh-huh. ¿Te acuerdas lo que platicamos? Sí, Bruguera. Sí. Bruguera por lo menos ha tratado de hacer algo inteligente con sus traducciones. Es correcto. Que ojo, no tienen que ser traducciones. Recordemos que son adaptaciones al idioma. Ellos dijeron, no es Cimmeriano. No, es Cimmerio. Es correcto. Mis respetos, o sea. Le inteligen, ¿no? Para mí es raro porque yo lo leí bajo el sello de Editorial Novaro. Exactamente. Que ojo, Geek Fact. A ver, esto va a ser dato de trivia para eventualmente haremos trivias. En 2 años cuando nos acuerden se los volvemos a preguntar. Es correcto. La gente siempre decía, hace muchos años, ajá, había una empresa llamada Editorial Novaro. Uh-huh, sí. Que, gloriosa empresa. Sí, muy buena calidad. Harto cómic. Ajá, harto cómic. El punto de todo esto es que Editorial Novaro, sí, es correcto, y a Mac Ediciones. Mac Division, es correcto. Editorial Novaro traía todos los títulos. ¿Todo bien, gracias. Lo que traía Editorial Novaro eran los títulos de DC Comics. Y Novedades Editores traía lo que era Marvel, salvo dos títulos. Ajá, Editorial Novaro traía Hulk y traía Conan. Hulk. Se cancela mucho antes. Ajá. Y el último cómic editado como tal por Novedades todavía. Uh-huh. Editorial Novaro. Novedades, perdón. Pues Editorial Novaro, uh-huh, es Conan. Es correcto. Y todas las licencias de Novedades aquí en México eran de Marvel. Ahí sí no traía ninguna de que, ay, no, era de ese, no. Todas eran Marvel. Creo que no. Howard Duck también la sacó Editorial Novaro. Sí, la neta... Y es Marvel también, Howard Duck. Sí, Howard Duck, por supuesto, de Steve Gerber, ¿no? Es correcto. Entonces, pero bueno, el punto de todo esto es que no me vengan con... No me vengan a libar, ajá, ahí se las dejamos de tarea, las decimos muy seguido aquí, diciendo, no, exactamente, es que es para adultos, es cómic maduro. No es cierto. Ajá, o sea, lo está escribiendo el puberto más famoso, que es Mark Millar. Okay, no es un puberto, pero escribe como puberto. No, cae en pubertad, ¿no? Exacto, que sí, es pubertes y media. Y el cómic es enfocado a ese tipo de situaciones. Ajá. The Darkness y Witchblade son cómics violentos. Ajá. Uh-huh. Todos los cómics son violentos, pero esos en particular manejan un nivel de violencia un poquito más elevado, exactamente. Ajá. No llega a ser Cross. No. O sea, no es Garfeni. No. Historias de amor de Garfeni. No, no, no. Tampoco es Invisibles, tampoco es Kill Your Boyfriend, ni cosas por el estilo. Pero sí es un grado de violencia... sí, tolerable para mentes pubertonas. ¿No es Punisher Max? No, no es Punisher Max. Me queda muy claro, no es el Punisher Max. Pero hay que tomar en cuenta ese tipo de cosas, ¿no? Ajá. No por escribir 300... al contrario. No por ser groserías en su cómic. Lo hace mejor, lo hace más interesante, lo hace más chido. Ajá, no, al contrario. Entonces, yo sí considero que se le debe poner mucha atención a esto. Ajá. Porque... más que hablar bien de tu equipo de traductores, a mí me deja muy en claro que es un equipo muy limitado en su español y en su nivel de adaptación. Sí. Eso es, in my not a humble opinion. Uh-huh. Ahora, no todo es por el lado de una crítica, decir, no, al contrario. La calidad de impresión que trae Caligrama es muy buena. Muy buena. Muy buena. No le pide absolutamente nada a lo que está haciendo DC. ¿A poco sí? Aquí a México, Televisa. Absolutamente nada, yo diría que lo podría poner hasta un poquito por arriba, fíjate. ¿De plano? De plano. Obviamente sabemos que lo que es Image y lo que es Top Cow, que Darkness y Witchblade son Top Cow. Son Top Cow. Y Kick-Ass es Image, ¿no? Sí. Ajá. Y Kick-Ass no. No, que es... Kick-Ass es Icon. Icon, es correcto, es Icon. Pero el nivel de reimpresión, porque recordemos que está hecho aquí en México, no es el país de origen, y son números que ya se imprimieron originalmente en otro país. Pero no le pide absolutamente nada. La calidad es muy buena, muy, muy buena. Qué bueno, la verdad. Los colores tienen una calidad brutal. Impresionante. Uy, muy, muy bueno, en realidad. Mucho gusto que traigan eso, ajá, porque lo que luce de esos cómics... es eso, exactamente, o sea, el arte. Ver el arte de Witchblade, es otro artista que la neta no sé por qué todavía no está trabajando con DC o Marvel, Stefan Sejic. Es correcto. Qué broto, qué calidad. Sí, no, impresionante, o sea, impresionante. Ahora, ¿desde qué número están...? Desde... no sé si te acuerdas que hay ahí como que una explosión del universo. El Artifact. Exactamente. Por ahí es donde... Lo van a sacar. Ajá, toda esa época es donde están... desde ahí... están partiendo. Exactamente. O sea que no es de hace mucho tiempo, es como un año atrás. Aproximadamente, sí. Y, o sea que son historias relativamente nuevas, es un inicio, es un reboot. Ajá. Que si sabías lo que pasaba anteriormente, pues da lo mismo. Exactamente. Ahora estamos hablando de Witchblade. O sea, ¿qué necesitas saber de Witchblade? Que es un artefacto antiguo, oculto, cómico, mágico, musical, que se forza en una chava... demoníaco, sí. Cómico, mágico, musical, demoníaco. Que se forza en una chava y que anda buscando sangre y que esa chava tiene conciencia y una... pues, y policía. Ya no ha sido la única, Sara Pesini. Exactamente, y hay otra, sí. Y quién sabe qué... No, te ahorras todo eso y es Sara Pesini, que ya no es policía de Nueva York, que ahora es investigadora privada y... bien, sin broncas, sin conflictos. Y sigue estando sabrosa, hasta que quieres más, te la van a poner en pelotas así tipo Hulk, pero pues la neta... tipo She-Hulk. Bueno, yo decía Hulk porque era el güey que terminaba sin pantalones. Bueno, con los pantalones rotos... Y morados, no importaba que se pusiera, siempre iba a terminar con los pantalones morados. Exactamente. Muy bien, ajá, honestamente... mi respeto para la gente Caligrama. Qué chido. Muy bien. Y yo sigo... muy contento en ese aspecto con los editores en México. Uh-huh. Me da mucho gusto que el famoso reinado monopólico que tuvo Viz, que acabó y al parecer iba a ser tomado en su totalidad cuando Marvel y DC cayeron en manos de Televisa. Ajá. Primero Marvel, luego DC, muchos años después. Bueno, que fue lo último que perdió ya Viz. Exactamente. Al momento que lo pierde, negocia con Televisa y se los queda. Ajá. Decías, pues ya valió madre, ¿sí? Es un monopolio. No, es impresionante y vemos la calidad y la cantidad de cómics que hay gran variedad para producir y entraron al quite varias editoriales que tienen experiencia amplia, inclusive en el ramo de la literatura, sí, en los libros, sí, como sí, tal. Bruguera, Norma. Ajá. Tiene Norma que sí tiene una experiencia vasta en álbums, y en igual que Panini. Panini empieza como con álbums de la selección de Italia en algún mundial. No, sí, álbums, exactamente. Y una calidad de yo decía álbum europeo. O álbum normal. Sí. O sea, de reproducir trabajos de artistas, metabarones, todo eso traducidos en el español. De hecho, hay más caras, inclusive las traducciones. Es correcto. Pero con una calidad brutal. Sí, lo valían. De hecho... No, sí se me hacían un poco caros. Porque eran reimpresiones. Yo siempre pero fíjate que había de la reimpresión cara, ¿eh? Había compendios, porque lo recuerdo en algunos números de Aquaman, cuando fue el rediseño de Aquaman que hizo Neil Posner, que es muy parecido al traje que traía Tempest, que después obviamente lo basó ahí Phil Jiménez, porque recordemos que eran pareja. Entonces, como homenaje, Phil Jiménez, Phil Jiménez y Neil Posner eran pareja. ¡Ah, caray! Cuando Neil Posner muere a consecuencia del virus de inmunodeficiencia, muere la forma de hacerle un homage de Phil Jiménez es Tempest, que curiosamente era el sidekick de Aquaman, y el traje de Tempest es basado en el traje que traía Aquaman cuando lo hace en el póster. And that kid is another geek fact. Qué bonito. Todo ese arco lo imprime Norma, pero pone de a dos números americanos por uno de Norma, y lo hace un compendio de cuatro números. Ok. Ajá. Y valía muchísimo la pena. Teen Titans fue traducido y igual bajo el mismo esquema, no perdían calidad de colores, las traducciones obviamente pero muy muy regionalista. Holiness, sí, joder, tío. Lo ves, no. Patrulla X. Sí, era la cosa, Dan Defensor. ¿Qué viene la cosa? Yo también salgo corriendo. Sí, no. Pero es que son empresas que ya tienen esa Callo. Experiencia, ese con el cómic. Vamos a hablar del cómic, independientemente de los libros, porque Norma y Bruguera, mis respetos en cualquier género de la literatura, en impresiones, son masters. Pero Camite no les pide absolutamente nada. Y ahí sí creo que hay que reconocer. Camite. Hay que ver qué hace cuando alcanzan a Walking Dead en los volúmenes que están, porque sacaron una cantidad, tú llegas. Y ahí ya 6-7 TPBs al mismo tiempo, o sea, dices... Habrá que cuando lo alcance, ¿eh? Esa es una pregunta interesante, ¿eh? Porque fíjate, me llama mucho la atención, ahorita que lo comentas, aquí en México, cuando Novedades Editores sacaba Fantastic Four, estoy hablándoles de 1980 y... ¿Más? 70 y muchos, 76, una cosa así por el estilo. O 80 y pocos. No, 70 y muchos, porque yo estaba en primaria. Ah, ok. Entonces, 78, una cosa así por el estilo, que estaba yo ya en segundo, tercero de primaria, una cosa por el estilo. O sea, empezaron a sacar el número uno de Fantastic Four, Daredevil y todo ese tipo de cosas por el estilo. O sea, ya no la prensa, sino bajo... Bajo Novedades de Editores. Los iban sacando así, va semanal, hasta el número 139, que es cuando se van, cuando hacen un cambio interesante. Empiezan a imprimir, sigue sacando Novedades Editores, lo que es Fantastic Four, bla, bla, bla, cuando deja, en el número 102, que deja de estar Jack Kirby con Stan Lee, y entra John Romita. Y el último número que imprimen aquí en México es el 138. Porque ya habían alcanzado las ediciones de Marvel. Bueno, el Hombre Araña presenta. Que es de lo último que editas, ellos sacan Avengers. Llegó un momento que estaban 3-4 números atrás, ya era, ya no sabían qué iban a sacar. No, ¿no? Hicieron el Fantastic Four de John Byrne, y los Hombres X de John Byrne. Así como que dijeron, acá tenemos, pues, ¿qué está pegando John Byrne? Pues, es que en ese entonces John Byrne lo hacía todo, güey. Un poco después, porque generalmente traían como la serie actual. Estaba Epstein, ¿no? En Avengers. En Avengers, ya. En los Avengers del Este. Es más, estaba, lo alcanzó casi, prácticamente como uno o dos meses atrás, en Galactic Storm. Es correcto. ¡Qué mala está! No es tan mala. A mí Galactic no se me hace tan mala. Es entretenido, ¿no? Mala de Crossing. Ah, sí, no, esa es malísima. Pero Galactic Storm está interesante. Aparte es la primera vez que vemos al conflicto de Iron Man con Captain America de división de opiniones. Ahí es donde se cimenta todo esto. Sí, sí es cierto, sí es cierto. Y ahí es donde también ponen el regreso del Phoenix y manejan el Dark Phoenix Saga, del Classic X-Men y todo eso. Pero aquí, eso es algo muy interesante. Antes de que se me olvide, digo, ajá, déjame hacer este anuncio porque después en On The Run ya no lo veo. Ajá. Nuestros amigos de Norma Comics traen a otro máster. No, otra vaca sagrada. No, no es tan. Yo sí, lo pondría en ese nivel. Es un chidazo dibujando. Yo sí lo pondría en ese nivel. Tiene una calidad de pin-ups bestial. Sí. Bestial. Estamos hablando de el español Luis Royo. Uh-huh. Así lo ponen, maestro del arte fantástico por primera vez en México. Sí, es un máster, totalmente. Va a tener sesión de autógrafos. Okay, yo lo promociono porque la neta me gusta mucho el rollo. Sí, tú no lo puedes traer como le hacen los de la Mole y Gantuz, ¿no? De que a quién quiero conocer, pues ese me traigo. No, okay. No, yo aprovecho al que traigan y me gusta, pues lo promociono yo de tus ganas. Sí. Yo lo pongo de mi billete. Okay. Va a estar en Gandhi el jueves 28 de noviembre a las 18 horas. Okay. Es el Gandhi de la glorieta de Miguel Ángel de Quevedo. Y es el día de Acción de Gracias. Es correcto. Entonces tú estarás viendo a los vaqueros. Obviamente. Y yo estaré comiendo y cenando pavo muy a gusto, mientras tú estás congelándote, viendo cómo rollo te firma. Mm. Okay. Sí vas. Sí es que voy. Sí. Sí es que tengo chance de llegar a esa hora. Exactamente. Pero bueno. ¿A qué hora es? A las 18 horas, a las 6 de la tarde. Ok. Aparte de todo, también va a estar en el centro de Elena Garro, una charla con Alberto Chimal, uh-huh, y sesión de firmas, otro muy buen evento. Y después va a estar en la Feria del Libro de Guadalajara. Esta es la FIL, uh-huh, que es la de Guadalajara. Bueno, es FIL como tal, uh-huh, pero sabemos que es la de Guadalajara, ¿no? Que ahí va a estar en módulo de autógrafos el domingo 1 de diciembre para nuestros amigos de Jalisco, uh-huh, o sea, de Guadalajara, en específico. A donde 13, se dan los hombres, pero entre ellos, cabrón. Saludos, sí, brothers, ¿no? En la neta, muy buena banda. A pesar de que no nos quieran, a mí me valen madre. Ay, la neta, qué padre están. Sí. Neta, conozco muy buenas personas de ahí. Y aparte, qué niñas, ¿eh? Es como los vaqueros de Dallas. Lo que vale la pena son las vaqueritas, güey. De acerero dejarías de ser, mendigo, pero bueno, okay. Pues si no tenemos, güey, no tenemos equipo de animación. Sí, no habla muy bien de ustedes, pero bueno, entonces, ¿qué? ¿Quién más va a estar ahí? El stand del Grupo Cultural Lisma, un salón de profesionales en el área internacional, con el panel Creación y Desarrollo de la Novela Gráfica, en el ITESO, el 2 de diciembre a las 11 horas, también va a haber algo, y en Comicasa. De Guadalajara. Ajá. El lunes 2 de diciembre. Okay. Ahí, en todos esos lugares, va a estar Luis Royo. Okay. Que la neta vale la pena. Bien, si no han visto el trabajo de Luis Rollo, búsquenlo. Más googleenlo y van a ver la calidad impresionante que tiene. Es impresionante y la neta, qué chido. Váyanle pidiendo a la banda Dios por Comics su trabajo de Luis Royo, banda. Sí, por ahí, Norma. Seguramente trae. Ya, obviamente. Y saben que todo eso con Osport lo conseguimos, ¿no? Obviamente. Y bueno, yo creo que, insisto, me da mucho gusto por Caligrama, el haberse unido, asociado con Panini Comics. Gran calidad de la gente de Caligrama en la impresión, honestamente. Y Panini una amplísima experiencia. Y aparte, impresionante. Lo más duro me parece sobre Norma, inclusive sí, en Europa, ¿no? Sí, es correcto. Para cómic, ¿no? Es correcto. Para cómic, sí. En Italia y todo eso, curiosamente hacen un efecto similar, portados originales, uh-huh, como llegó a pasar aquí en México, uh-huh, con algunos títulos. Es correcto. De hecho, Gabriel Delotto y personas de esos salieron de ahí y fueron ya consiguiendo trabajo para Marvel o DC, en ese caso Simón Bianchi, todos traen una calidad muy buena. Simón Bianchi, cualquier tarado, sí, cualquier tarado ahí el Simón Bianchi. No, y Gabriel del Otro también, cualquier mes. Entonces, la neta, traen unos cuates con mucha calidad. Vale mucho la pena. Y entonces, y también agarren libritos, cultívense. No todo tiene que tener monitos, de repente agarren 2-3 libritos, no les hace daño, mis niños. Y ese consejo les doy porque su tío Nightboy soy. Y bueno, nosotros nos vamos a un corte y le recordamos que Ese segmento fue presentado por Osport Comics, la tiendita de los comiqueros. Nosotros vamos y venimos, seguimos siendo tres cuartas partes del equipo secuencial. Los dejamos con una rola, regresamos. Second. very lush. Not damn extra plush. Want your bad romance. To the Batmobile. Let's go. Atomic batteries to power. Turbines to speed. Roger. Ready to move out. Y bueno, estamos de regreso, nosotros seguimos siendo el equipo secuencial, esto sigue siendo Destripando y nos encontramos en su gustada sección Underground, exactamente. Leguleyamente hablando, poesía urbana, no, esa es música urbana. Somos doble, ya, no, esos son otros güeyes, que ni acaso. Pero bueno, el punto de todo esto es que, pues nada más para cerrar nuestro comentario del bloque anterior, felicidades a la gente de Caligrama y Panini Comics, ajá, por la calidad. Al señor Jiménez yo nada más le encomiendo que si, como lo hizo notar el día de la presentación, el sábado en la presentación de Panini Comics, que trae a lo mejor de en México para ese tipo de adaptaciones y de trabajo. O sea, ¿habló del equipo de traductores? Sí, entre ellos está el siempre reconocido J.G. Holguín. Ajá. Ah, caray. Digamos que yo soy más fan de Delfina Fuentes. Delfina Fuentes, sí, y el Remy Bastien. Remy Bastien, sí, que son impresionantes. Que, digo... Delfina es muy buena, güey. El señor Holguín, reconocido, Holguín, tiene buen trabajo. Y Holguín lo que tuvo es que aportó mucho de información. Sí, de Geek Facts, ¿no? Geek Facts que nadie teníamos en esa época por no haber internet o no había acceso. No, que mucha gente no tenía acceso a los cómics americanos. Yo era uno de ellos, ¿eh? Ajá. O sea, o no iba a la librería de cristal por ellos, o... No, yo los compraba ya. Okay. La del búho también, pero bueno. Sí. Pero bueno, el punto de todo esto es que si te estás jactando de todo esto, bueno, ponle un poquito más de ¿cómo se llama? Sí. De atención a ese tipo de detalles, ¿no? O sea, creo que ese es el único punto. Obviamente también anunciaron que venía pues más títulos. Obviamente muchos, como lo sabemos, encaminados al manga, que es un mercado que se está abriendo paso de una manera muy impresionante en México. Hay mucho fan del manga. Ajá. ¡Ay, me mandaste por el inundado! No, es que y este menso en sentido contrario. ¿Sí? Y ya lo salpiqué. Y nuestro invitado especial, nuestro cameo especial, fue el maldito charco debajo del puente. Pero bueno, en sentido contrario, para que vean cómo arriesgamos la vida por ustedes, ¿no? Nosotros nos jugamos el pellejo por ustedes. Y también la vida la arriesgamos. También la arriesgamos. Sí. Pero entonces, hablando de ese punto en particular, yo sí le pondría un poquito más de atención. Ajá. A esos detalles, ¿no? Ajá. Si interesante, si tienes por ahí, después comparamos con el original. Sí, totalmente, sí, no sé, ahí los tengo a la mano, que nos hicieron el favor de darnos una copia del número uno de Darkness, una copia del número uno de Witchblade y una copia del número uno de Kick-Ass. Ah, qué chido. Pero bueno, ahora sí, pasando a otras cosas, hay un fenómeno del que tú me vas a contar ahorita, pero... Tomemos en cuenta que no es para oídos sensibles. Ajá, esto sí va para cosas más allá del Rainbow Ride, güey. Está muy cañón, A ver, ahora sí. Arráncate con... Ya me habían platicado previamente, hoy tuve el tiempo de llegar con unos chavos que atienden la tienda de cómics, que es muy buena banda, como siempre me he llevado. Y aparte tiene información de otro tipo de calibre que no nos damos cuenta nosotros, ¿no? Sí. Que es las preferencias de lo que se lleva la gente. Básicamente. De repente ves un madrazo, un altero, con unos colores muy brillantes, de unos caballitos. Holy crap. Holy crap. Fíjate que curiosamente, yo vi y atiné a decir que la neta se me antojaría para mi hija si ya supiera leer. Ajá. Y se me queda viendo el chavo. Buen saludo al buen Iván. Y el buen Vincent, que es un comadreando. ¿La bestia? No. Ah, no, por un saludo a Don Bestia, por cierto. Don Bestia, saludos. Buena banda, Don Bestia. Los Usual Suspects, F. Gaba. Fíjate, de la banda que tiene un rato que nos saludamos, al buen Tunorochi, al buen Seth Nahum, al inútil del Eric del Shiru Parker, obviamente a nuestro gran inquisidor, Patita de Perro, ¿quién más? A la banda de Asamblea Comics, a la banda de Comicorp, obviamente a la banda de La Covacha, a Axel, a The Anger, bastante banda. A la babe del programa, nuestra querida Nadie Vax. Por supuesto, ajá. Ana Nadie Vax, que ya no nos pela, qué gacho. Ya, mándanos algo, Ana. Sí, por lo menos, Desde que es famosa, güey. Desde que es famosa ya nos pela, pero bueno. Entonces, de repente, My Little Pony. ¡Not the crap! My Little Pony. Curiosamente es un fenómeno como caricatura. Ah, no, me estoy enterando. Sí. No, pero eso tiene años. Que tiene años. Están platicando que es del equipo y talento creativo de Dexter, de varios que empezaron, o sea, se unieron y sacaron este fenómeno como tal. ¿De Dexter te refieres a la caricatura? Caricatura de Dexter. Que era muy buena. Sí, la neta, sí. Entonces, pues vaya, o sea, es gente talentosa del medio de la caricatura. De la animación. De la animación. Y saca este experimento que es My Little Pony, que ha sido un hitazo. My Little Pony no era como el equivalente a Rainbow Bright o algo así por el estilo. Pues según yo, sí, del calibre, güey. Uh-huh. Definitivamente sí es del calibre. No sé muy bien, mi cultura en eso es muy limitada. Me rebasa. Pero de repente, pues le digo, bueno, es como para mi hija, ¿no? Uh-huh. O sea, me latiría si supiera leer ya. Ajá. Uh-huh. Queda viendo y me dice, bueno, es que generalmente pues, los que vienen por él son gente ya grandecita. Gente grandecita y hombres, en su mayoría. ¿Ah, cómo crees, güey? ¡Ah, don't shit, Sherlock! Don't fucking kidding me. Sí, se me queda viendo y se empieza a reír. Ajá. Dice, no, sí. Definitivamente, y se ponen mal si no ven su portada variante. ¿Cómo crees, güey? Oye, ¿tienes la portada variante de esta? No. Pero se desgarran las medias. Lo sabía. Y tú, ¡ah, carajo! ¡Mochis! Sí. Pero bueno, es un fenómeno por lo que estoy viendo, porque vende de la madre, ¿eh? O sea, estoy viendo un altero de cómics impresionante. De IDW, creo que es un exitazo lo que estoy viendo. Curiosamente, pues vaya, o sea, lo constaté, me dijeron que generalmente son chavos, no niños, o sea, el over 14, okay, y mucho adulto. Que bueno, yo le digo, bueno, pero a ver, algunos que los llevan para sus hijas o hijos. Sí, de repente le digo, bueno, ya me estás haciendo dudar. Porque yo pensaría entonces que probablemente pues, tengan temas infantiles. No tan kiddies. Ah, ok, sí. Digo. Sí, ya se los está llevando. Ah, exactamente. Sí. O sea, ya lo tendría que leer yo antes de dárselo a mi hija. No sé, o sea, igual estoy diciendo barrabasadas, no sé, no lo he leído y no lo leeré porque me da miedo de que me hagan comprar los anteriores, güey. Okay. Pero, qué buen punto, pero fíjate, güey, que es un fenómeno muy curioso, o sea, sí dicen que vende de madre y me lo han dicho, dice, no sabes lo que vende esta cosa. No. Y digo, ah, caray. Pero me llama la atención uno que sea IDW. IDW. Bueno, IDW. O sea, no porque sea porque lo haya decidido imprimir o publicar IDW. Ajá. Si no, sino pues el target, ¿no? O sea, no, insisto, y estoy igual que tú, me hubiera latido no más idea, para Boom Comics, ¿eh? Boom Comics es el que está sacando Snoopy, está sacando Finn, igual y me Garfield, todo eso, ¿no? Uh-huh. De hecho con Kaboom, ¿no? Sí, Kaboom, exactamente. Pero pues igual y fue para competir ese mercado, ¿no? Qué inteligente, güey. O sea, que vendría ser el equivalente a Batman The Brave and the Bold, por parte de DC, de Marvel, no tú, sé qué. Tú abres el cómic como tal, la neta. Son unos colores impresionantes, altamente atractivos, la verdad. O sea, las portadas, todo el diseño. Me da miedo que sea como los telechubis, güey. Sí, o sea, es más, yo estoy casi seguro que algún programa que ponga Justin Timberlake puede ser que lea también Justin Timberlake, no, Justin Bieber. Ese güey, sí. Eso. Pues probablemente sí los lea, ¿no? Probablemente. Probablemente. Pero bueno, es un fenómeno mediático. Y me dice, bueno, es que no sabes todo, güey. ¡Hay más! ¡Hay más! Ah, okay. Y yo, ¡ah, carajis, moches! Sí, sí. Dice, es que se llaman los fans de una manera especial. Ok, me empieza, no sé por qué me empieza a dar Ricky. Como miedo, güey. Mucho. Sí. Son los Bronies. ¿Los qué? Bronies. What the fuck? Me mencionó y me dice, ¿sabes qué? Es que es algo así como brothers y pony. Bronies. Ah, qué joto está eso. No lo pudiste decir que no, es mejor que yo, pero bueno. Eso, los bronies. Las mujeres se llaman distinto. No se acordó del nombre. Preciso. Celestines o algo raro también. Pero los bronies. Yo de esos momentos dije, no, aquí hay algo raro con estos caballitos. Creo que están más gruesos que los dibujos epilépticos de Pokémon. No manches, ¿cómo crees, güey? Pues no sé, algo tienen. Se me hace que tienen LSD o no. Pero no, bueno, sé a qué pex, güey. ¿La historia qué es, güey? No, me ching. Te no, digo no. Que tengo miedo de leer porque me... Sí, wey, capaz pero, de que tengo que comprar los demás no y las portadas variantes. ¿No te hicieron una pequeña reseña? No, porque así. La neta no lo han leído. Me dijo que su novia lo obligó a ver uno de los programas de y dijo... No leí mucho chiste, pero pues bueno. Pero es un exitazo, ¿sí? A nivel de caricatura. Sí. Entonces, digamos que este sí trajo varios fans de la serie televisiva. De la televisión al cómic. Ok, interesante. Entonces, pero pues, no sé cómo estén los estos, veré las ventas que tiene, pero por lo menos en México, vendí día madre. Hola, sí. Entonces, saludos a todos los bronies que yo creo que nos oirán. No, no más de uno, güey. Sí, a lo mucho. A lo mucho. Seguramente para criticarnos. Sí, que hablamos muy violenta y agresivamente. Sí, sí, para sus castos. Sí, y puros. Y bronis oídos. Y bronis oídos. Pero bueno. Oh, shit. Es un fenómeno, ¿no? No, está bien. Y curiosamente, de otro. Que va a estar en la recomendación. Uh-huh. Estuvimos viendo el trabajo de McGuinness. Sí. McGuinness es un cuate hiper talentoso cuando tiene tiempo para dibujar. Sí. Y estamos hablando de Nova. Y yo no conocía qué onda con el nuevo Nova. Me interesa, güey. Exactamente. Y me platicaron qué onda con Nova. Uh-huh. Quiero pensar que no te lo llevo. No me lo llevo. Por uno. Me encantó todo lo que hicieron en el espacio. Ah, en el anterior. Ajá, Annihilation y todo eso. Y pues tronaron a Richard Rider como el último, que era el equivalente a Carl Reiner. ¿Anda? Ajá. Y sabemos que son como los Nova Corps. Ajá. Es un fusil. Ni más ni menos de Green Lantern. No sé. Sabemos que él ya traía todo el conocimiento en un casco, que era lo que había quedado ya del Annihilation, porque el Annihilation fue parte, pero a los que más se llevó la tostada fue a todos los Nova Corps, los acabaron. Entonces, queda Richard Rider, entonces, ya él se pierde en el Cancerverse, luchando ya al último con todo esto, y pues de repente sale un nuevo personaje que lo hace Jeff Loeb, que fue por lo que tampoco lo seguí. Tuve muchas decepciones últimamente con Loeb y dije, no, ya no más, sí, no más. Curiosamente me dice que él lo llevó por el dibujo de McGuinness. Ok. Y que curiosamente ya le ha llegado el cómic. Vamos a ver de qué trata. Este Nova es un chavito, como tal, que es mitad mexicano. Por cierto, su mamá es mexicana y dice que ha comido tamales. Wow. Este es cómic. Bueno, pero pues, por lo menos, ¿no? Pero bueno, Sam Alexander. Ok. El chavito. Totalmente mexicano, sí, güey, a huevo. A huevo. ¿Cuál era su segundo apellido? En Estados Unidos no se usa, ¿sí? No se usa. Por eso es que sí, que la mamá, güey, no el papá. ¿Por qué dice que es mexicana? Que la nombre de Carl Reiner era... El papá de Carl Reiner era Gabriel Velázquez. Ya hazle como quieras. Muy bien. Era Gabriel Velázquez, güey. Y si lo ves y dices, sí, este sí es paisa. Ese sí es todo un wetback mal plan, güey. Sí, un wetback. Sí. Pero bueno, todo. Entonces, este Sam Alexander... Es una pieza de orfebrería mexicana, güey. Curiosamente, el papá, es un janitor, un conserje de una escuela, me parece, alcohólico. Ok. En la cual se la pasa comentando que él era un nuevo course. ¿El papá? Ajá. Acá, ok. Entonces, pues le cuenta a la hija sobre todo, a su hermana pequeña y todo, y el chavito es de... Ay, papá, ajá, pinche no. borrachín de se los barros. Todo lo destruye, ¿no? Está, pero ya, o sea... Ya lo perdimos y todo, ¿no? Llévame a mí, señor, llévame a mí. Exactamente, okay. Las quemadas de... ¡No, no hagas frente a todos, por favor! Bueno, es un calibre, papá, ¿no? Papá, a mí sí me conocen. Entonces, Sam Alexander, de repente se extravió el papá y no aparece. Ok. Dijo, va a estar en una cantina, lo voy a buscar. Sí. Y para no hacerte la larga, lo que entendí aparte es que llegan los Guardians of the Galaxy, Rocket Raccoon y todos estos y le dijeron, te queremos. ¿Tu papá? ¿Dónde está? Sí, era un Nova Corps. Ah, claro. Pero ahí nos enteramos que había otra clase de Nova Corps. Los Nova Corps, como tal, eran como la, por lo que entendí, es el batallón, la prole y todo, pero habían como sentinelas más cañones que traen un casco negro. Ah, ¿ves que este chavito trae un casco negro? Sí, sí, sí. Son como elite, son como centuriones, por decirlo de alguna manera, que ya son centuriones como tal, pero bueno, y los grados, si no saben, se dan por las estrellas que traen en el traje los Nova Corps. Pero digamos que era un centinela. Son una, dos y tres, ¿no? Tres es máxima, ¿no? Creo que sí. Y pues le entrega el casco de su padre. Y pues, órale, qué pez, ¿no? Pues vete, ya se lo llevan y todo. Y el clásico que el mejor amigo del papá era el que lo traicionó y estaba con el enemigo. Ahora está con Thanos y la madre y media. Entonces, mientras el chavito está aprendiendo a usar, hace un desmadre. Destruye un skate park, porque ese es Cato, el chavito, que es como ese chavito. Entonces, todo esto, curiosamente, cuenta con la venia y lo ve con beneplácito, no sé con qué ojos pederastas, el Watcher. Watu. Watu. El árbitro más malo que existe en el universo, sí, porque dice, yo no intervengo, pero ayudo al que me cae bien. Exactamente, y vengo a prevenirles, de la llegada de Marte, el devorador de planetas. Es correcto. Pero no les puedo decir nada. Ah, cabrón, ok. Exactamente, bueno. Exactamente, pero bueno, y vamos a ver. Puedo ayudar, pero Johnny, si te lanzas por el Ultimate Nullifier, güey. Puede ser que lo detengas, güey, pero no puedo decir nada más. Sí, no, ¿cuál es el Ultimate Nullifier? No sé, pero es cualquiera de esos dos y es el que parece aceitera. Aceitera, sí. Exactamente, ¿no? Entonces. Pero yo no te dije nada. Pero yo no te dije nada. Y si te preguntan, yo no fui. No, exactamente. Entonces, ya se da la batalla, derrota, utiliza un arma especial que le quita a este cuate. ¿Al enemigo? Al enemigo. ¿Al que traiciona a su padre? Pues no sé si lo traiciona, pero parece que sí. Okay. El mejor, pero se vuelve enemigo, o sea, se cambió de bando. Uh-huh. Lo detiene, con la misma pistola destruye casi toda la invasión que venía hacia la Tierra, que todo este... Entonces, empieza bien el chavito y hace una cosa... Al final llega al área azul de la luna, llega con el Watcher y le dijo, mira güey, yo no sé quién eres, pero veo que me sonríes de repente, toma esta arma, es muy peligroso para que la tengamos nosotros, y lo vuelve a ver con beneplácito. Entonces digamos que es alguien que entró con el pie derecho. Con el su momento de gloria también en el Phoenix, en X-Men vs. Avengers, que detiene parte de la invasión. Entonces, pues es un personaje interesante, vamos a ver qué hacen con él. Yo en lo personal sí extraño a Richard Rider porque traía muy buen ímpetu y la verdad él se me hacía muy interesante y el concepto de traer a todos los nuevos Corps, él solo y todo el desmadre. No original, no nada, pero pues, estaba chido. Mira, honestamente. Vamos no a dejar de plagios, yo lo sé. Güey, vamos a ponerlo de esta manera. Hay algo que la banda no entiende. No hay nada original. Después de Superman, no hay nada original. Sí. Y Superman mismo... Es plagio. Es plagio de Moisés. Sí, de Quantum. Madre, exactamente. Se te ocurra, del hombre fuerte del circo, de la madre. Hay dos títulos muy interesantes, desde mi particular punto de vista, en Marvel, que obviamente es Marvel, no lo voy a comprar, voy a esperar a que tú lo compres, me lo prestes y yo lo lea. Híjole, que no los vas a comprar tampoco, pero me llama la atención la manera de hacerlos. El primero es Miss Marvel. Miss Marvel, interesantísimo lo que está proponiendo. Cosa padre, es una escritora, Kelly Sue DeConnick. O sea, estás hablando de Captain Marvel. Captain. Miss Marvel, Miss Marvel. Este que va a salir, que es la niña. Sí, esa. A esa me refiero. Ah, bueno, esa va a salir con G. Wilson, pero también la Captain Marvel está interesante. Sí, no, eso no lo niego. Bueno. Pero, y el segundo es Nova. Nova. Y te voy a decir por qué. A ver. Porque es este de Sam Alexander. Exactamente. Porque no habíamos hablado nunca de él. Pero no. ¿Por qué no sabíamos ni qué pex? Se me hace interesante porque se me hacen un vil plagio así de In Your Fucking Face de Supergirl. Y ahorita les explico que es Supergirl. Ajá. Y de Blue Beetle. Ajá. Y voy a... Blue Beetle, o sea... Jaime Reyes. Sí, exactamente. Yo también lo siento muy del similar, pero curiosamente hecho con un Green Lantern. al final del tiempo, del día, es el maldito escarabajo que resultó ser un bicho alienígena que se forza en el Jaime Reyes. Ajá. Uh-huh. Y no saben ni cómo controlarlo. Pero es mexa, es eso, es latino. Pero Jaime Reyes es mucho más clavado. O sea, Sam Alexander, sí. La neta, ni el nombre refleja no. En medio latino, ¿no? Exactamente. Pero, mexicano, inclusive, es mexicano. Pero, al final del día, no me molesta. Ajá. ¿Por qué? Porque dices, bueno, ok, vamos a ver hacia dónde lo lleva Marvel. Y el Supergirl. El de Supergirl, la palestina esta. Bueno, recordemos que es... Refiero a la Supergirl de Peter David. Sí. Ajá. Al Matrix, ¿no? A Matrix, ajá. Que recordemos que Matrix era la Lana Lang de Pocket Universe, que es donde Superman de Barn llega y se carga al payaso a los prisioneros de la zona fantasma. Escapan de la zona fantasma, como no hay superhéroes, porque ya no hay Superboy, los matan en la legión de superhéroes, el del Pocket Universe, hacen mierda a la Tierra y la única que salva es un proto-ser. O sea, es plasma, protoplasma, se llama Matrix, que cuando llega Superman de la Tierra, se la trae así a la Tierra, vente, porque ya se extinguió todo, a la fortaleza de la soledad, estoy solito, te voy a dar forma de Supergirl. No, era Lana Lang. Era Lana Lang. En el Pocket Universe era Lana Lang. Okay. Y aquí termina siendo Supergirl, la que está con Luthor y todo el rollo en el Reign of Superman, que es una basura. Luthor la traiciona, se va con los Kent y se fusiona con Linda Danvers. Linda Danvers estaba muriendo, estaba moribunda, y para salvarla se integra con ella y ya no puede regresar a su forma original. Y después sale la jalada de que era un ángel y... Muy del estilo, en ese aspecto, digamos, a mí se me hizo muy Rogue. Con Miss Marvel. Exactamente. Entonces, el poner a una niña palestina, political correct, aparte, si acá el musulmán... Militado por palestinos, ajá. Muy interesante. Eso es lo que le da el enfoque interesante a este cómic. Diferente. Sí, ajá. Por lo menos sabemos que no va a ser... estereotipo gringo, estereotipo lo que sea. Por lo menos... A ver, vamos a ser honestos, banda, y antes de que digan, no, si es que Marvel, no. No, no, no. Al final del día, Marvel es una empresa americana. Claro. Ajá. Y al final del día, es de Marvel Way of Doing Comics, sí. Es netamente americano. Entonces, por más palestino, por más lo que quieras que sea, no va a dejar de ser un producto americano. Pero por supuesto... Es más, o sea, es como el musulmán. Te lo escribe una afamada escritora palestina. No sé si es palestina, yo no me acuerdo si es palestina como tal, pero bueno, digamos que es musulmana. Musulmana, digamos que tiene tiene la cactación. Ajá. La palabra del día, niños, es cactación. ¿Cactan o no cactan? Exactamente. O sea, le cacta el asunto musulmán. Exactamente, pero aparte de todo. No deja de ser un sueño americano el que vive. Totalmente. Ella. Igual que el musulmán. musulmán sí se me hizo muy estereotípico. El Green Lantern musulmán muy estereotípico. Neta está para la basura, güey. Sí, está, sí, está estereotípico, la neta. Por eso siento que es... Que yo creo que ya lo van a mandar, porque Venditti anda en la, con la manda, con la comanda, consigna, con la consigna. De, a ver, la comanda es la comanda lo que traen la que los meseros. Sí, cuando nos corran. Pero trae la consigna de que Hal Jordan sea el único Green Lantern de la Tierra. Guy Gardner es Red Lantern. Sí, es que ya digamos que los lo que dispersó. Hicieron es... Ok, si es una jalada que haya Green Lantern de madre en la Tierra, pues hagamos... Una, un Red Lantern de la Tierra, un White Lantern que es Kyle Rayner, y el un Astro Sapphire que es Kyle Ferry, y el musulmán seguramente es que se vaya a otra cosa. No, pero que... otra cosa, todavía azul. Le quedan como cuatro colores va, por ahí. Va a terminar siendo azul. ¿Pitufo? Pues ya mataron a Sam Walker. No, está en coma todavía. Está en coma, está en coma todavía. Pero pues por ahí anda. Entonces, en ese aspecto, me queda muy claro, a mí en lo particular, esa niña, Miss Marvel, se me hace un rip-off de Linda Danvers. ¿Por qué? Porque estás hablando de una adolescente que adquiere poderes así de repente, que huele papá, que es impresionantemente poderosa, y que vamos a ver cómo se desarrolla una puberta con habilidades que no esperaba. Ajá, porque no estás hablando de Carol Danvers cuando empieza, cuando tiene poderes, ya era una adulta. Ajá. Esta niña no. ¿Sí me explico? Sí. Y Supergirl es lo mismo. Supergirl es una niña, es una adolescente, está en high school, y adquiere estos poderes. Entonces, vamos a ver qué me llama la atención. Por ahí puede ir, ¿no? Exactamente. Me llama la atención, porque es así como que, mira, in your face, es un rip-off, pero vamos a ver qué twist le dan. Exactamente. Y Nova... A mí, sinceramente, me llamaba más la atención también. Nunca lo leí. En realidad, nunca me ha interesado porque se me hacía como que el Green Lantern wannabe. Que al final del día dicen, sí, lo pero vamos a hacer. Por lo menos el twist ese que te platiqué. Ese se me hace interesante. Interesante. O sea, y se me hace el, esto era Blue Beetle, pero ahora va a ser In Your Face y vamos a ver para y dónde Nova va. Y Nova fue diseñado para salir primero vital. Ok. A comparación de esto. Eso es interesante. Es el nuevo trabajo que va a traer hasta ahora Mark Waid con otro cómic que lo mencionamos, que se me fue el nombre ahorita. No, definitivamente ese no es. Pero digamos que vienen cosas interesantes. Ambas editoriales están tratando de innovar algunas cosas. Sí, traen propuestas hacer, ¿no? interesantes. Propuestas, ¿no? Pero bueno. Eso es bueno. Entonces... pero fíjate, me llama la atención. Y antes de que se rasguen las venas, de que se rompan, se rasguen las medias y se rompan las vestiduras, ubiquen, no hay nada nuevo bajo el sol. Que sí les dan twists interesantes, que sí hay detallitos que pueden hacer que te identifiques más con una empresa o con otra, con una compañía, un personaje, bla, bla, bla. Qué chido, de eso se trata esto. Recordemos que hace no muchos años nos quejábamos amargamente de que había existido una implosión en los cómics, de que no había suficientes personajes, que no había suficientes títulos. Todo era X-Men, Avengers, Batman. O Batman, sí. Exactamente. Entonces, estábamos viendo... Y vemos que es lo mismo. Pero le han sabido dar distintos sabores y presentártelo en formas atractivas. Atractivas, sí, con una envoltura diferente. Esperemos que la sustancia activa sea igual de buena. Exactamente. Ajá. Que al final del día es lo que buscamos. Cosas que te atrapen, cosas que te propongan. Un punto de vista diferente a lo que estamos acostumbrados. Ajá. Siempre hay ese pequeño twist, ese... ¡Ay, güey! No me lo esperaba. Ajá. Que está chido. El chiste es que te lo hagan de manera... chida. Exactamente, que no sea que digas impresionantemente predecible. Exacto. Como lo comentamos la semana pasada, a mí el trabajo de Venditti en Green Lantern se me hizo predecible. Muy, muy predecible y está trabajando sobre lo que hizo Geoff Johns. Ahora, Marvel maneja las cosas de una manera diferente. No ha tenido los problemas que ha tenido DC con todos los creativos. Sí, no. Lo cual garantiza muchas cosas. No todo tiene o va a ser bueno. Una cosa yo lo que les garantizo es que Miss Marvel, como les digo, no va a ser un éxito de ventas. Pero tiene un nicho. Tiene un nicho y probablemente se vuelva un personaje de culto que después acabe en un grupo de Top Seller, güey. Sí, sí, va a terminar en un New Avengers o en un... O en un F4. Un 4. Sí, FF. Pues. Que por cierto vienen nuevos trajes para los Fantastic Four. Lo relanzan en febrero. ¡Poca madre! ¡Qué buena! No, y aparte el equipo me encantó. El escritor, no me acuerdo. James Robinson. Sí, es cierto, es James Robinson y es Kirkland, ¿no? No, no es Kirkland, es Robert Kirk. No, espérate. Kirkland. Kirk. Ah, sí, cierto. Leonard Kirk. Leonard Kirk. Güey, para que no sepa, a mí el equipo de Justice Society, sí, of America. A mí, yo cuando conocí... Si tuviéramos a Goyer, güey, sí, pero yo creo que es un equipo que sí suena muy interesante para Fantastic Four, ¿eh? Y el rediseño, pero es la primera vez que no traen azul. Está chido, no, traen rojo. Falso. Era azul marino. El falso. ¿Cuál? A ver. Ah, y el blanco. ¡Ah! Está muy chido, que era el de Future Foundation. Sí, está de huevo. Está muy chido. Es el traje de la NASA. Pero y disculpen por mi traducción, está de cojones. Ya está, sí. Porque si no, mi carnalito me va a golpear. Sí, sí, va a aprender a usar el español, que es una chingada. Pero bueno, el punto de todo esto es que vienen cosas chidas. Por cierto, para todos los fans de Arrow en televisión, ya pero viene Máscara. Ya trae Máscara. Ya vienen los episodios de Barry Allen. Que aquí hay una cosa interesante. Ya reclutaron a Natalia. Ya reclusé, ¿cierto? Aquí hay una cosa interesante con Flash, con la serie de televisión. Ya decidieron no sacarlo. No va a ser un vestido al principio. No, sí, siempre trae ropita. No va a ser un backdoor el final de Arrow. Va directamente al piloto. Sí, o sea, en pocas palabras, las dos apariciones, ajá, han gustado. Uh-huh. Yo tengo mis dudas todavía, tengo que verlas. No es Flash, es Barry Allen. No, a mí no me gusta él físicamente para Barry, la neta, sí, como dijo Armando. Sí, no, yo coincido, no parece. Y yo estoy de acuerdo. Se ve muy chavo, aparte, más bien parece un Impulse. Un Wally. Parece Saiti. A mí me parece un Bart. Parece Saiti. Sí. Deja tú que sea Wally, que sea Bart. Tiene Saiti. Sí, está Saiti casado, sí, la neta. Entonces, habrá que ver qué propone. Pero el chiste de todo es que la primera aparición está ya en traje y se iba a dar dentro de Arrow. En el último episodio, Se omite y va directo al spin-off. Es correcto. Entonces... felicidades, qué chido. Sí, ajá. Y no, y lo chido es que ya tiene máscara, ¿no? Ya tiene máscara. ¿Qué era lo que tú decías? Sí, ya, que le quiten los hombros. Me encantaría esta serie, me encanta, me malviaja, me vengo, y me voy. Pero que le pongan máscara. Pero que le pongan máscara, porque es lo único que lo haría más superheroico. Y ahí está la máscara. Ahí está. Muy chida la máscara. Eso es oír a la gente. Exactamente. Viene, y fíjate que es la forma de convivir en las redes sociales del protagonista, de Stephen Amell. No sé si sea él mucho, o si sea alguien que le lleva la cuenta. No creo, por todas las fotos que sube. Pero que está generando mucho appealing con la banda. Mucho appealing. Qué bueno. Eso es bueno, ¿por qué? Porque independientemente que sean héroes de Marvel, independientemente que sean héroes de DC, Arrow es DC, ya sé, nada más estoy haciendo la referencia a la otra empresa también. Lo importante de todo esto es que ya estamos dejando a los superhéroes del cine para regresarlos a la televisión de una forma inteligente. Lo que estamos platicando, a mí no me cabe la menor duda de que Marvel con Agents of S.H.I.E.L.D. va está a hacer algo interesante. O algo, por lo menos, ya vimos algo más interesante, como comentábamos en el capítulo de esta niña que se está muriendo y no sabes qué, por lo menos le ponen un poquito ya más de drama. Ajá. Ellos mismos mencionaron que ya van a poner los temas un poquito más, no tan kido orientes. Sí, ya más... Curiosamente está compitiendo con Arrow, que como dijimos, una televisora menor, etc. Uh-huh. Estamos hablando que trae el doble de audiencia, pero no es la misma promoción. Exactamente. Siempre lo hemos mencionado. Pero es el mismo horario, distinto día, pero son las 8 de la noche. No es necesario que tenga el humor, se puede utilizar. O sea, Avengers trae humor, sí, pero no trata un tema tan soso. Es correcto. Entonces, eso es lo que tienen que mejorar. Uh-huh. Y lo van a hacer. Sí. Inclusive en las encuestas se ve que están tratando de ver cómo le hacen, ¿no? Uh-huh. Ya veremos qué. Metan superhéroes, ese es el punto. Me anunciaste superhéroes. Pues mira. Pon superhéroes. Y sabemos que las temporadas van subiendo el rating. Sí. Si es buena, va subiendo el rating. Sí. Y si no... Y ojo, también tomen en cuenta los 14 millones de televidentes que vieron son de Avengers. Que vieron el... Sí, exactamente, Avengers. Que vieron el primer episodio y que se han ido... Era normal. Entonces, la gente de Disney no son tontos. Mira, pues también. Y van a ver que se va a mejorar. Pero bueno, y ahora sí, ¿tu recomendación, carnalito? Amazing X-Men. Ok. Jason Aaron y un dibujo poca abuela de Ed McGuinness. Ok. Está muy bonito. Y la neta, la historia pinta muy interesante. A pesar de tener un como fundamento una basura como lo es Azazel, sí. Por lo menos siento que pueden manejar algo interesante para regresarlo. Muy inteligente. Por fin van a ligar, vamos a ver qué pecs con los BAMF, uh-huh, que han estado rondando la mansión de Wolverine, The X-Men, uh-huh, escrito por el mismo Aaron, que se cancela. Pero me parece que sale otro spin-off, y no sé si el otro spin-off se quede Aaron con Amazing, porque es el mismo escritor, okay, y quede este y otro título ya de los chavitos como tal, que la academia, Quentin Quire y todos, sí, estos, ¿no? Que por cierto, del personaje que estamos hablando que regresan es a Nightcrawler. Exactamente, uh-huh, que murió heroicamente, bien hecho, inteligente, en una saga que yo siempre he alabado, que está perfectamente cuadrada como crossover, okay, que es el Second Coming, okay, muy buena. Ahí muere Nightcrawler, no ha salido, y Jason Aaron dice, lo voy a tratar de hacer eso, yo sé cómo. Qué bueno. Es un personaje que me late. Pero por lo menos, por lo menos hicieron la jalada de que es que tu espíritu está en la murallama y te traeremos de regreso, Sabretooth. No, güey. Nah, pero no, bueno. Ese está chido. O sea, honestamente, el dibujo está muy bien hecho. Está precioso. Está mucho mejor que el Red Hulk, por lo menos. Gracias. Y del mismo McGuinness, ¿no? Sí, pero sí, mucho mejor hecho. El otro era más cabeza, tosco. Entonces, este está más definido. Muy Alan Davis, de hecho, sí, está muy al Alan Davis. Está, la estructura de las páginas me agradó bastante, y la temática, el hecho de que regresen a Nightcrawler, thumbs up. Entonces, tenemos cosas, esperemos que ya el huevas del psico se ponga a leer, uh-huh, pero tengo que comentar, está ahorita un, por fin prometen que va a tener el protagonismo lo que iba a ser el flagship que siempre hemos criticado, bueno, sobre todo Clark Kent, de Uncanny Avengers. Ok. Y hay otro título que me estoy llevando y no lo he leído, lleva 3 números, que es Mighty Avengers, escrito por Al Ewing, uh-huh, que le están dando chamba. Yo la verdad no conozco a este escritor, voy a ver qué onda, ya les recomendaré si está thumbs up, uh-huh, o thumbs down. Ok. Yo curiosamente no voy a recomendar nada de DC. Yo les vuelvo a recomendar el All New X-Men, que está impresionantemente bueno. Y aparte te encantaron los uniformes, ¿verdad? Los uniformes, los chavitos traen nuevos uniformes. No muy, muy a la referencia de X-Factor, ¿no? Sí. No sé, tampoco se rompan las vestiduras ni se desgarran las medias. Están muy chidos los trajes. Ya les comentaremos. Ajá. Tenemos que hacer la reseña del crossover que ya terminó. Es correcto, del Battle of the Atom. Y esta ya viene siendo como la ramificación de las consecuencias de tal, ¿no? Pero el dibujo de Stuart Immonen está impresionante. Así, sencilla y rápidamente impresionante. Y del baúl de los recuerdos, les recomiendo el World Finest Three. Superboy Robin, es de Chuck Dixon, de Carl Kessel y Tom Grumet. Son dos prestige, dos números en formato prestige. Ajá. Es Superboy y Robin, la primera vez que se conocen, y van contra Metallo y Poison Ivy. Suena muy chido. Está, ojo, sí, es una historia muy light, no esperen así como que trascendencia, es aventuras de chavitos. Ajá, se están conociendo. Está muy entretenida. Es una historia light, ajá, pero vale la pena. Para que se desenmarañen toda la mierda que traen en la cabeza, ajá, lean algo light. Es World Finest Three, Superboy, Robin, Chuck Dixon, Carl Kessel y Tom Grumet. Aparte el dibujo de Tom Grumet, excelente. So, ahorita que recomendaste de los recuerdos, si pueden conseguir, para mí lo mejor que produjo Marvel Tsunami con ese experimento que hicieron. Yo ahí conocí a un escritor que ahorita está hiper cotizado con Saga, que es Brian K. Vaughan. O sea, súper interesante. Después de ahí me eché para atrás para ver qué hizo en Why the Last Man. Uh-huh. Muy buena. Muy buena. Que seguimos esperando la peli. pero estoy hablando de Runaways, proyecto súper interesante, todo lo escrito por Brian K. Vaughan, otro boleto, ya después cuando agarraron distintas manos no supieron cómo manejarlo, la neta. Sí, sí. Pero los dos volúmenes que él sacó están brutales y muy en el tenor, porque también si no conocen al dibujante, es brutal. O sea, es Adriana Alfona, es mujer. Ok, curiosamente. Bueno, sí, no, Adriana Alfona no es mujer. La que es mujer es Joe Chen. Y tú decías, ah, es un japonés o... Sí, no, eso. No, es Josephine Chen. Ok. La portadista. Es precioso. Ella se la llevaron a hacer Buffy. Uh-huh. Después las portadas de Buffy. Todo el cómic en sí es brutal. La propuesta es súper fresca. Quieren leer buenos adolescentes, niños... Un buen grupo de superhéroes teenage, Runaways. Búsquenlo como quieran, en el formato que quieran. Sí, porque los grupos de chavitos no todos tienen que ser. ¿Cómo se llamaban esos esquinchitos de toda Franklin Richard de Marvel? No el FF, que fue el otro. No. El Power Pack. Pepe. O sea, bueno, bien ahí por los nombres. Pero bueno, esas son nuestras recomendaciones. Y ahora sí, a nombre del buen Zico, nuestro master podcast será allá en Happy Harbor, DC. En ausencia de Menso que andaba por andar de rijoso ahí con los maestros de la gente. Le han dado un botellazo a los de Tepic. A mí se me hace que le dio gripa y se lo inyectaron. Pero bueno, a mí que tiene sus que ver con una maestría. Sí, a mí me da la impresión. Y Nightboy, agradecemos su presencia y compañía. Los esperamos la semana entrante.